¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Gracias por estar de nuevo con nosotros una vez más en este programa llamado Comic Conexión a través de tu radio online. Yo sé que ustedes estaban, bueno, fascinados y totalmente, bueno, clavadísimos en el programa anterior, que básicamente consistía en Lorna y un joven diciendo, ¿cómo te llamas, perdón? Y Luis diciendo, hola, 2-3, 2-2-1, 2-3. Me imagino que después, media hora de eso, bueno, estaban a punto de suicidarse ustedes o cometer homicidio, una de las dos. Pero sin duda, supuestamente, después de esas tres horas de 1-2-3-2-2, hola, 2, ya todo suena mejor, debe estar sonando perfecto. Lorna me está chequeando a través de en el monitor, ¿todo bien? Esperemos que sí. ¿No? Lorna, ¿sí? ¿Estoy bien? Perfecto. Eres divina y eres maravillosa. Y me gustaría que, por favor, ya dijiste hola como 20,000 veces en la media hora anterior, pero di hola una vez más a la gente de Comic Conexión, por favor. No, pues mira, quiero agradecerle a todos los chicos que tuvieron paciencia ahorita. Pues es que estamos aquí mejorando las cosas. Vamos a armar la cabina más pro, digamos. Ok. Eliminando el eco y muchas situaciones claro, claro. Que hay aquí. Entonces, bueno, tanto Green Joy como Carmix como Sigurd Jarson. Sí. ¿Estuvieron ayudando? Ayudándome. Ah, qué bien. A monitorear y todo ese rollo estuvieron aquí con nosotros. Ajá. Si se oye bien, no se oye bien. Entonces, y ya tienen muchas preguntas para ti. Magnífico. De hecho, también hay que darle las gracias a Humberto Ramos, a nuestro buen amigo Humberto Ramos, que me mandó ya dos mensajes para decirnos que todo lo que estábamos diciendo estaba saliendo al aire. Y más le comenté que sí, ya estábamos de acuerdo con todo eso. Y sí, lo hicimos a propósito para que se mejoraran las cosas. Y supuestamente ya deben de estar mejor. Ya deben de estar mejor. La señorita Lorna me va a estar acompañando, va a estar encargada del Mivo. Yo ahorita ya abrí el Messenger para que no tengas más cosas que hacer. Ah, perfecto. Okay. También vamos a checar los comentarios que aparecen en nuestro blog, que es comiconexion.blogspot.com. Y nuestro Messenger, ya todos lo conocen, es comic-conexion@hotmail.com. Desafortunadamente, hoy no pude traer ni un invitado. A mí lo que me gusta hacer, no sé si se han dado cuenta, es darle un poquito de aire a mis amigos, para que no sea como que lo mismo, uno. Y dos, porque yo siento que le debo un cierto respeto al señor Francisco Espinosa, porque él es el coprotagónico, colocutor, ¿sí?, coorganizador, lo que tú quieran de Comic Conexión. Entonces yo siento que no puedo reemplazarlo así nomás porque sí, y siempre traer a Spike, o siempre traer a Javier Sabri. Entonces, no, bueno, es que Paco es irreemplazable. No creas, es muy simple, pero y además buscas a un cuate pseudointelectual y ya listo, te traigo a Gustavo, traigo a Rodrigo, y ya la hice. Pero no me gusta hacer eso porque yo siento que le debo un cierto respeto, entonces prefiero tener un elenco rotante. Sí, rotativo. De amigos que me vengan a acompañar y también para que ellos descansen un poquito, porque yo sé que en el caso de Spike, Javier Sabrio, Gustavo, etcétera, etcétera, pues tienen muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces, a veces se les complica el horario y todo. Por eso es que casi no hemos tenido la presentación. O la presencia, mejor dicho, del Bionic Duo, porque están trabajando estas horas, entonces claro, como que sí se les complica. Y el día de hoy, supuestamente, Liliana me iba a acompañar y se le ocupó en el día y pues ya no se pudo. Pero no importa, Lorna está aquí conmigo. Hola. Y obviamente tenemos a todas las personas que están a través del Mivo y a través del Messenger. Exactamente, como son siempre, bastantes, ¿eh? Y como siempre traen un buen de preguntas para mover este programa hacia adelante, que eso es bueno. Vamos a tener que hablar de muchísimas cosas. Una de ellas es que ya me eché casi todos los 52 nuevos títulos de DC. Ya leí todo lo que ha salido en las últimas tres semanas. Todos y cada uno, así me pueden preguntar de lo que quieran de ellos. Aunque si quieren nos podemos esperar y a finales de octubre estaremos dando una plática, mi buen amigo Javier Sabrio, Spike y yo, en la tienda de Fantástico que se encuentra en Félix Cuevas 835. Ya nos invitaron para hacer esta continuación, digamos, de la presentación que hicimos hace dos meses, que fue acerca del inicio de los nuevos 52 títulos. Y ahora vamos a hablar, pues básicamente, de qué vimos en estos primeros números y en estos segundos números. Y yo sé que correrá sangre, porque al menos Spike, sé que le usan tres cómics, que yo honestamente no les veo posibilidad ni futuro, pero bueno, cada quien tiene diferentes opiniones acerca de tantas cosas. Y me imagino que Javier Sabrio está leyendo dos o tres de ellos, entonces podemos hablar de eso, aunque sí les daré mi opinión de dos o tres de ellos, según me vaya acordando. Y para las personas que nos siguen a través del Twitter, ustedes ya han podido como que seguir todas mis opiniones acerca de los cómics según los voy leyendo y trato de opinar lo más pronto posible para tener como que el odio o el amor por tal cómic presente. Entonces tenemos que hablar de eso. Me topé con dos personas por Facebook hace unos días. Janosch y un cuate que se me olvida su nombre en este instante, pero ahorita se me acordará, creo que era Antonio, ahorita se me acuerda. Estuvimos platicando un rato y acerca de esto, de aquello, de los cómics, tendremos que hablar de eso. Y pues, ¿qué más podemos decir? Bueno, me gustaría darle las gracias, como siempre, a Dragón Azul por subir este programa, a mi buen amigo Alberto Calvo por también estar, no solo subir el programa de la semana pasada, meter todos los links, y además también yo le mandé un link para un video que se llama White Luke Cage o Luke Cage Blanco, que nomás de oír el nombre, las personas que ubican quién es Luke Cage se van a reír bastante. Obviamente Lordo no se ríe porque pues, no sabe quién es Luke Cage, pero no importa. Beto subió eso y también subió acerca de todos estos cambios de colores de personajes negros que se vuelven blancos en otros medios o personajes blancos que se vuelven negros en otros medios, y puso ahí algunas cosas para empezar, digamos, una polémica o una plática, una discusión, un debate. Y algunas personas opinaron, y de hecho hubo una opinión que a mí no me gustó para nada, porque siento que a través, no sé qué tanto he escuchado este chavo el programa, creo que su nombre es José Luis, no sé qué tanto he escuchado este programa, pero Lorna lo ha escuchado ya casi 3 años, ¿no? Y no sé si te has dado cuenta, Lorna, yo tal vez ha pasado desapercibido. No tienes como que esta imagen de que yo estoy totalmente y completamente obsesionado con todas las minuciosidades que existen en los cómics. Sí. Estoy completamente obsesionado. O sea, no soy una persona sana, no soy una persona bien. Tengo graves y serios problemas, ¿no? De hecho, una de las cosas que este muchacho menciona, José Luis, si está en lo correcto, te lo checo, es que dice, ¿para qué andar discutiendo acerca de si hay un hombre araña negro o no? Hay cosas más importantes que discutir. Y no, en mi caso no, porque yo estoy obsesionado con ese tipo de estupideces. Bueno, pero es que no es solamente un detalle el que sea blanco o negro, sino... Pues una de las cosas que aporta Beto es que dice, bueno, no es como si agarraron al personaje original, Peter Parker, y lo volvieron negro para una película, como se lo hicieron a Nick Furia, uh-huh, que lo interpreta Samuel L. Jackson en las películas de Marvel, o en el caso de Perry White, el jefe de Superman en el diario El Planeta, uh-huh, que lo va a interpretar un excelentísimo actor, Lawrence Fishburne, en la nueva película de Superman, o en el caso de Heimdall, que vimos en Thor, que lo interpreta Idris Elba, que también es un actor negro. Entonces dice, pues hay cosas más interesantes que hablar de eso. Digo, pues es que no, porque yo recuerdo muy bien cuando salió Batman en el 89, a pesar de que yo tenía solo 3 años, ¿no? Siendo que nací en el 86, ¿no? Solo tenía 3 años y aún así estaba yo enojadísimo de que hayan escogido a Michael Keaton para interpretar el papel de Batman. Tengo una prima que, digo, no sabe nada de cómics, entonces puede decir cualquier tipo de tonterías en cuanto viene a superhéroes, porque no sabe, ¿no? Entonces ella dijo que le gustó mucho que escogieran a Michael Keaton como Batman, porque tiene unos ojos muy bonitos y una boca preciosa. Y le dije, bueno, nena, yo no quiero besar a Batman, a pesar de que estoy enamorado de él. Nuestro amor es totalmente platónico, ¿no? Uh-huh. Quiero imitarlo, quiero emularlo, quiero seguirlo. Y él es mi mentor y mi modelo, pero hasta ahí, ¿no? No tengo ni una necesidad de besarlo o de ver profundamente sus ojos azules, ¿no? No, pues no. Entonces yo entiendo que para las mujeres eso es lo que buscan en un superhéroe. Yo no. Yo quería a alguien que se pareciera a Christian Bale o, en el peor de los casos, a Val Kilmer. Okay. Que ambos interpretaron a Batman físicamente, ¿cómo puedo decir esto? Correcto, ¿no? Uh-huh. Al igual que en el caso de Christopher Reeve, que interpreta a un Superman físicamente correcto. Claro. Se parece a un superhéroe. Medía el hombre como casi 2 metros. No era súper musculoso, pero tenía un cierto, sí, nivel de musculatura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es lo que yo busco en un superhéroe, ¿no? Que sea interpretado de esta manera. Y cuando escogieron a Michael Keaton, yo por meses estuve berriando acerca de eso. Hasta que ya lo vi con el traje y dije, ah, mira, el traje va a hacer todo el trabajo, ¿no? Que básicamente fue lo que sucedió. Y al igual que eso, siempre estoy obsesionado con este tipo de minuciosidades, porque eso es lo que yo siento que obsesiona, no a todos, pero sin duda a ciertos coleccionistas. De hecho, nuestro buen amigo Gustavo Martínez, mi segundo padre, él está totalmente a favor de la muerte de todos los superhéroes, ¿no? Dice, okay, está bien que maten a Batman, que maten a Superman, que maten a Flash, y que veamos qué continúa y quiénes lo reemplazan. Yo sé que Gustavo lo está viendo de una manera mucho más, ¿cómo puedo decir esto? Más literaria y más intelectual, porque él está acostumbrado a leer libros. Adora los cómics, ama los cómics, pero obviamente ha leído tantos libros, ha leído mucha literatura, etcétera. Entonces él entiende el paso, ¿no? Y cómo las cosas deben de cambiar y tener un principio, un desarrollo y un final, ¿no? Pero en los cómics nunca hay un final. Es el inicio y procedes a desarrollarlo por los próximos 20.000 años, ¿no? Y yo no sé si todos están de acuerdo conmigo, pero al menos yo siento que si yo empecé a leer a Batman y Batman era Bruno Díaz o Bruce Wayne, yo quiero que siga siendo Bruce Wayne hasta el día que yo me muera. Y que continúe siendo Bruce Wayne años después, al igual que en el caso de Robin. Yo estaba feliz y contento que sea Dick Grayson o Ricardo Tapia. Y ya cuando él ya no puede seguir siendo Robin, porque ya un hombre de 20 y tantos años se veía muy mal mostrando las piernas, y lo vuelve Nightwing, no me importó, porque el personaje continuó yendo hacia adelante, pero no fue modificado y cambiado. Y el niño que tomó su lugar en ese entonces era una fotocopia. Okay. Del Robin. Entonces, como que ese tipo de cosas no me importaron, ese tipo de cambios, porque fueron un poquito más orgánicos. Y hay ciertos cambios que son bastante orgánicos y que funcionan muy bien, como el cambio de Barry Allen, Flash, a Wally West, Flash. Digo, sí quería el regreso de Barry Allen y lo tuve, y descubrí que fue un grave error de mi parte por pedirlo, pero al menos sentí que fue más orgánico el cambio. Pero cuando hacen algo solo para atraer más lectores, hacen algo solo para causar algún tipo de impacto, hacen algo solo para satisfacer a una parte de la sociedad, nomás para que el cómic sea más vendido, y lo hacen no de manera orgánica, sino lo hacen así como con calzador, es cuando yo me opongo y lo detesto. Y cuando cambian de color a un personaje, de blanco a cualquier otra etnicidad, exclusivamente para dar la intención o tratar de parecer que están siendo, ¿cómo se llama? Racialmente. ¿Cuál es la palabra? ¿Cómo podría decir esto? Racialmente aware, ¿no? Racially aware, se dice en los Estados Unidos. Como que tratando de tratar de entender a todas las etnicidades y tratar de ser más equitativo. Digo, no. No hagamos tonterías. Si el personaje empezó de una manera, vamos a verlo totalmente de esa manera. Y si no, pues honestamente, ¿para qué? Y también, en el caso del Hombre Araña, lo que más me enoja es que mucha gente va a pensar que el verdadero Hombre Araña ahora es negro. Porque no entienden la diferencia entre Spider-Man y Ultimate Spider-Man. Pero bueno, es una de las cosas que sí me... No me enojó, pero sí como que me molestó. De que le dijeron, no, pues hay cosas mejores de que platicar, como los 52 nuevos títulos de DC. Y digo, claro, sí, eso es importante. Pero también a mí me importa ese otro tipo de cosas cuando agarran a superhéroes y los modifican y los cambian tanto que ya ni parecen a lo que originalmente eran, ¿no? Entonces eso fue lo que me molestó. Pero bueno, yo sé que hay más preguntas. Nomás quería como que dejar eso. ¿Por dónde quieres que empiece? Pues yo siento que podemos empezar con las personas que se conectaron primero. Y como ya sabemos, siempre son Grinchow y Carmix. Sigurd Jarlsson, que siempre está ahí. Sí, siempre. Pues tú dilo, nena. Pues mira, Gabo. Gabo, un saludo. Dice, saludos, ¿qué tal? Y te pregunta, ¿te ha gustado el New Universe DC? Pues es como todo, ¿eh? Es como todo. Yo lo traté de ver de la manera más abierta, con el corazón de niño otra vez, tratando de buscar la manera de que no enjuiciarlo antes que nada, ¿no? Verlo, entenderlo, ver qué vale la pena, ver qué no vale la pena y tratar de partir de ahí, ¿no? No solo decir todo es una basura porque les cambiaron los trajes, o todo es una basura porque no me gusta eso, todo es una basura, ¿no? Entonces dije, vamos a verlo con ojos de niño, vamos a verlo con corazón abierto, vamos a ver qué onda. Y es curioso, ¿no? Porque la balanza está totalmente de un lado. La gran mayoría de los cómics son malísimos, pero dentro de esta basura total, si le escarbas, encuentras joyas, verdaderas joyas. El de Batman, escrito por Scott Snyder, dibujado por Greg Capullo, divino, muy buen cómic. El de Green Lantern, creo que es clarísimo que me encantó, pues porque es Hal Jordan, Dios mío. En el de Green Lantern Core, está bien, es un cómic bastante leíble, ¿no? No es grandioso, pero se lee bastante bien. El de Nightwing está fantástico. El de Wonder Woman es un buen inicio a esta partida que están yendo con Wonder Woman, que la están cambiando drásticamente. El de Batgirl, o Batichica, creí que me iba a ofender hasta más no poder, porque ya puede caminar Barbara Gordon y todo eso. Y no me ofendió, sentí que era como un buen cómic de Batichica de los años 80. O sea, no es para nada un cómic moderno, ni muy interesante, ni nada, pero no me ofendió tanto como pensé que me ofendería. El de Action Comics sentí que era una basura, aunque mucha gente lo está elogiando. El de Justice League es una... lo peor que he leído en mi vida. Bueno, no es cierto, porque leí uno que se llama Red Hood and the Outlaws, que es peor que cualquier otra cosa que ha salido. ¿Cuál otro también está? Es el Grifter, que yo sé que le encantó a mi buen amigo Spike Valentine, y es una basura, o sea, no merece ser parte de este universo. Stormwatch es una basura. De hecho, si entras a mi Twitter, que estoy seguro que es como que twitter.com/ ¿Tu dirección de Twitter cuál es? ¿Arroba con mi conexión? Creo que sí, creo que es, okay. Es con mi conexión, es arroba con mi conexión. Entonces, entren ahí y he tuiteado todo lo que está en el leído, ¿no? Y ahí pongo, digo, dentro de los pocos caracteres que se me permiten, pongo más o menos lo que opino de cada título, pero si te puedo recomendar algo, el de DC Presents Deadman me encantó, Batman está divino, Green Lantern sin duda, Nightwing, bueno, es uno de los mejores títulos que salieron, ¿cuál otro más que se me ocurra así rápidamente? El de Batgirl no me ofendió y el arte está bastante lindo, el de Wonder Woman no me ofendió y me gustó bastante, Super Chica se me hizo aburridísimo, entonces hay como de todo, ¿no? Pero sin duda hay peores que mejores, y el que más me ofendió, hablando de personajes que les cambian la etnicidad, han habido hasta ahorita 4 escarabajos azules o Blue Beetles. El primero es Dan Garrett, que era un policía, salió en la Golden Age, olvidémonos de él. Más adelante, en la Silver Age, en la Era de Plata, tuvimos a Dan Garrett, que era un arqueólogo, y después tuvimos al mejor Blue Beetle de todos los tiempos, y su nombre es Ted Kord, que era un inventor. Cuando muere Ted Kord en la basura llamada Infinite Crisis, le dan el escarabajo, o el escarabajo encuentra a un chavito llamado Jaime Reyes. Obviamente es un mexicano. No tengo ni un problema con eso, porque es un personaje nuevo, ¿no? Él empieza como un niño mexicano, el cuarto escarabajo azul, no tengo ni un problema con eso. Y leí el cómic y se me hizo aburridísimo, y lo que también detesté fue que originalmente el escarabajo era mágico. Después descubrimos que había un alienígena dentro del escarabajo y el escarabajo era una nave espacial. Quitaron todo eso, se modificó y se cambió, y ahorita el escarabajo es como una arma que en el momento que se activa cubre todo tu cuerpo y te da ciertos poderes. Bueno, okay, lo que ustedes quieran. No me gustaron los poderes, no me gustó el traje. Y los primeros números, creo que leí los primeros 2, no me gustaron y lo dejé de comprar. Según entiendo, cuando entró el segundo equipo creativo, Blue Beetle se volvió uno de los mejores cómics que DC estaba publicando. Nunca le di una oportunidad más. Y honestamente, todas las apariciones de este Blue Beetle en Brave and the Bold no me han matado, entonces por eso no siento nada especial por el personaje y no quería darle una segunda oportunidad. Cuando sale este nuevo número 1, vi el arte de la portada y la portada está divina. Lo empecé a leer y se me hizo uno de los cómics más ofensivos que jamás he leído en mi vida. Yo viví 8 años en los Estados Unidos y les garantizo que cada vez que yo hablaba inglés, hablaba inglés. Cada vez que yo hablaba español, hablaba español. No los combinaba para que la gente supiera que yo era mexicano. No porque no quería que la gente supiera que era mexicano, sino porque si estás hablando inglés, vas a hablar inglés. Si vas a hablar español, vas a hablar español. A menos que me pase a mí, lo que me pasa constantemente en este programa, es que se me olvida cómo se hace la traducción y tengo que pedir que alguien me ayude a la traducción. No lo hago a propósito, les juro, que es nomás porque estoy tan acostumbrado a la frase o a la palabra. Exacto, Spanglish. Es que si estoy acostumbrado a la palabra, entonces trato de buscar la manera de traducirlo en mi mente, y si de plano no puedo, pido ayuda. Pero no trato de hablar Spanglish, porque se me hace como que la peor manera de hablar. Y más para un superhéroe, ¿no? Entonces, lo que me encanta de este cómic es que todos los personajes que son hispanos, cada vez que hablan, las primeras 3 palabras están en inglés, y después las próximas 4 están en español, y después regresan al inglés. O viceversa, empiezan en español, siguen en inglés, y van en español. Y dije yo, ¿cuál es la necesidad de...? O sea, el personaje que se llama Jaime Reyes, le dicen Jaime. Está, ¿cómo se llama? El color que le pones es morenito y está, creo que en San Diego, está en una parte de Nuevo México, ¿no? O de Arizona. Entonces, obvio que el personaje es latino o mexicano o lo que ustedes quieran. Es obvio que no es americano. ¿Por qué nos están así como que, así, pero como con calzador, nos están obligando a que entendamos? Y de hecho, leí una reseña de ese cómic en particular, porque dije, ¿qué tal si soy yo, que soy un racista, ¿no? Y me metí, y no, todo el mundo opinó lo mismo, ¿no? De que es demasiado obvio lo que están tratando de hacer. Y no es necesario. Porque si el personaje ya se llama Jaime, es obvio que es latino. No tienen que, además de decir, tiene que hablar español para que quede clarísimo. Para que quede clarísimo. Es obvio. Después llega un amigo de él, que está vestido como cholo. Y dije, ya no, o sea, ya es demasiado, demasiado. A ver, ¿algo más? Claro. Dilo. Bueno, por acá te manda saludos Alejandro García Borda. ¿A mí? Ajá. ¿Estás seguro que a mí? Sí. No está confundido porque él adora a Paco. Pues lo ama más que la vida misma. Y a mí me odia. De hecho, una vez, él pidió que el programa tuviera una sección llamada Enséñanos, Paco, que se calle Joey. Ok. Entonces, yo no sé por qué me está mandando saludos, porque el día de hoy no me puedo callar, porque si me callo, chequen lo que pasa si me callo. Absolutamente nada. A ver, ¿algo más? Sí. Dilo. Green Joy dice que no me grites, por favor. ¿Cuándo te estoy gritando? Yo jamás te he gritado. Te he hablado serio, pero hasta ahí. Bueno. Porque si te grito, me corres. Es tu casa, es tu estación. Bueno, dice Joey, recomiéndanos comprar las ediciones de Watchmen de Editorial Beat. Ajá. Están en 100 pesos en total, los dos volúmenes en puestos de periódicos. Pues mira, yo honestamente no sé cómo estuvo la traducción de Watchmen. Según entiendo, hicieron lo posible porque no saliera tan mal. Y las personas que lo han leído en español no me dicen que no se han quejado conmigo de que es la peor edición que han leído. Yo les digo a todas las personas que ya leyeron, que no lo han leído, perdón, y solo lo pueden comprar en español, cómprenla. La cosa es leerla y entenderla y leerla varias veces, no solo la primera. Watchmen, desafortunadamente, no es un cómic que lees a la primera y lo entiendes. Lo lees a la primera para empezar a entender cómo funciona este mundo. Lo lees a la segunda para decir, ¡ah! Todas las pistas estaban enfrente de mí. Pues lo lees una tercera vez para entender un poquito más ya de los personajes y que los motiva. Y les digo ahorita, les cuestan 100 pesos, les cuestan $100. Okay. Si no leen las partes de texto de Watchmen, no leyeron Watchmen. Por todos los santos. No, me rehúso a discutir con personas que dicen, no, leí Watchmen y está muy malo. Pero no leí las partes de texto. Entonces, si no leíste Watchmen, punto. Entonces, háganlo bien, señores. Si lo van a leer, léanlo bien. Y lean. Yo sé que las partes de texto nos aburren, pero pues ni modo. En este caso lo tienen que leer. No lo lean cuando estén en la escuela, porque nadie quiere leer estén en la escuela. Yo ahora que ya soy profesor. Profesor. No, soy el profesor Joey. No tienes idea cómo me he dado cuenta qué horrible es dar tarea. Cuando yo odiaba la tarea, ¿no? Y le he tenido que dar tarea a mis alumnos. Y las caras que ponen, así de, ¡ay, no, profe! Y yo así de, pues ni modo, jóvenes, pues, lo tienen que hacer. De hecho, ahorita les di tarea que me tienen que llevar. Dije, mira, relájense, no lo tienen que escribir. Nomás copien y peguen, que sé que es lo que van a hacer de todas maneras. Copien y peguen de Wikipedia, tráiganlo y léanmelo acá enfrente. Para que todos estemos de acuerdo. Es acerca de, les hice una tarea de cine, ¿no? Les dije, mira, para que sean más tranquilos, cada quien se encargue de una década y listo. Si no pueden hacer eso, son 8 personas y encargué 8 décadas. O sea, no puede ser que se les haga difícil, pero estoy seguro que alguien va a llegar sin la tarea y lo va a tener que regañar. No lo puedo creer, es horrible. Es horrible ser maestro. Odiaba tanto la escuela, que bueno. Bah. Pero no hablemos de eso. Entonces, ¿cuál fue la pregunta? Acerca de Watchmen, ¿verdad? Ajá. Si lo pueden leer, léanlo en español o como sea, pero dense la oportunidad de leer todo Watchmen y leerlo varias veces. No lo van a entender a la primera, es casi imposible. Te dice Green Joy, gracias Joy. No, de nada, un placer. Y Alejandro García Bordas dice, Carlos no me quiere. ¿Tú no me quieres a mí? Dice, pero no importa, yo a él sí. De hecho, soy muy fan de Comic Conexión y pone muchos jajaja. Yo lo único que sé, te juro, él lo di, uno de los primeros programas fue lo que dijo, que se calle Joy. Y dije, pues... Okay. Pues ahora va a estar medio difícil, ¿no? Pues sí, es que sí, no me queda de otra. Ahora, yo sé, es horrible los soliloquios que estoy haciendo. De hecho, Luis está durmiendo, pero no, ni modo, ¿no? Lo sentimos, Luis, ¿no? Lo sé, pero es que lo tengo que hacer, porque ahorita no traje ni un amigo, ¿no? Y hablando de amigos, nomás quiero decir, y esto así como que en paréntesis, no viene a nada, no tiene nada que ver con mi conexión. Okay. Es algo muy personal que yo siento que es importante. Mi buen amigo Javier Sabrio, que escucha este programa, el jueves pasado fue a mi casa y me ayudó a poner 7 cajas de cómics en orden. Eso es lo que no tenía por qué hacer. Y sin embargo lo hizo porque somos amigos y porque le caigo bien. Se tenía que levantar temprano al otro día y lo llevé a su casa hasta las 12 de la noche. Le doy las gracias a Javier Sabrio. Lo logramos. 7 cajas están en orden. Entonces ya son 25 más 7. ¿Cuánto sería? Sería 32 cajas. Uh-huh. Ya están en total orden. Faltan 11. Entonces, desafortunadamente, zafo. Voy a, no, yo sé que tú zafas, me queda clarísimo que tú zafas, pero voy a ver si mi buen amigo Beto Calvo no está ocupado el domingo para que me ayude. Y obviamente la oferta a todas las personas que me ayudan a ordenar mis cómics es todos los cómics que yo no quiero, se los regalo. Entonces dices, bueno, okay, es como que no es chamba de a gratis, trabajan por cómics y qué mejor que bueno. Eso, ¿no? A ver, ¿algo más? Frankfurter Hot Dog, alias Taboman, dice, hablando de cambios, en la semana se ha comentado mucho sobre el cambio de caracterización de Starfire. Okay. Dice, ¿qué crees que sea lo peor, el cambio de color o el cambio de carácter? Yo creo que el cambio de carácter. El cambio de carácter, porque al menos en el caso de color, no, ¿tienes prendido tu celular para que haga ruiditos? Ah, no, se acaba de descargar la pila. Ah, ok. A ver, porque si no, tú recibes mensajes a lo bestia, es increíble con tu WhatsApp. Bueno, como le estaba diciendo, es importante, y les voy a decir esto, es lo que acaba de decir nuestro buen amigo Frankfurter Hot Dog, alias Taboman. Hot Dog Joey. Ah, perdón. Sí. Alias Taboman. Frankfurter Hot Dog Joey, alias Taboman. Es muy importante lo que dice, porque cuando cambiaron de color a nuestro buen amigo Nick Furia, de ser un hombre blanco, que alguna vez fue interpretado por David Hasselhoff, y ahora es interpretado por Samuel L. Jackson, a un hombre negro, lo mantuvieron a un nivel de caracterización igual. Creo que por eso no me molesta tanto, porque al menos están actuando igual los dos personajes, ¿no? El color será diferente, pero actúan igual. En el caso de Heimdall, si vemos a Heimdall, que aparece en los cómics de Thor, y vemos la interpretación de Idris Elba en la película de Thor, es muy similar. Entonces, sí me molesta y sí se me hace un poco ridículo que haya un personaje negro en una película sobre un dios nórdico. Pero bueno, está tan bien hecha la interpretación, tan bien dirigida, que no molesta. Pero si agarras un personaje y lo cambias totalmente y completamente nomás para ayudar a que funcione la tontería que estás haciendo, entonces ahí sí creo que estás traicionando al personaje. Eso pasó mucho y me he quejado eternamente con nuestro buen amigo, el mejor Linterna Verde de todos los tiempos, y su nombre es Hal Jordan, obviamente. Hal Jordan era una persona que todos conocíamos que era un cierto tipo de individuo. Arrogante, prepotente, engreído, narciso, egocéntrico y todo eso. Pero, digo, encaja perfectamente bien porque era un personaje que era un piloto aviador. Uh-huh. Y los pilotos aviadores, como se enfrentan al peligro todo el tiempo, pues obviamente tienen otra manera de pensar de la vida, ¿no? Entonces más o menos empezamos a ver acerca de su pasado. Vimos que su papá, que también fue piloto, murió en un accidente mientras manejaba un aéreo. Muere el papá, él como se, al volverse aviador, o piloto mejor dicho, trata de como que borrar este mal sabor y enfrentarse al peligro todo el tiempo y tratar de demostrar que es mejor que su padre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos todas estas cosas con el personaje. Y después, poquito a poquito, empezamos a descubrir que cuando él no es superhéroe o no es piloto, pierde su brújula y no sabe qué hacer y está perdido. Porque, de hecho, cuando lo corren de Ferris Aircraft, me imagino que porque su novia, que era la dueña, se enojó bastante con él por algo que habrá hecho, de seguro ponerle los cuernos, porque eso era clásico de Hal Jordan. Se pone a tratar de ser camionero. Y no funciona. Después empieza a vender juguetes y no funciona. Y pues empieza a hacer 20.000 y un tonterías y nomás no funciona. Y de hecho después se junta con Flecha Verde. Y descubrimos que el tipo está totalmente perdido, ¿no? Porque si no funciona, si no está trabajando como piloto, pues igual se pierde en todo lo que tiene. Pero nunca fue una persona agresiva con la gente inocente. Nunca fue una persona que sobreusara su poder o abusara de su poder. No era una persona que buscaba el poder por el hecho de tenerlo y poder enfrentarse a otras personas y demostrarles lo poderoso que él era. De hecho, él fue el que arresta a Sinestro cuando Sinestro queda loco de poder. Y se vuelve el Hitler de todo su sector. Y de hecho se vuelve el Hitler del planeta Korrugar. El que lo va a arrestar es Hal Jordan, porque él cuando ve lo que está haciendo Sinestro no le parece. ¿Cómo puede ser entonces que él quede loco de poder, se transforme en Parallax y trate de hecho mató a varios miembros de los Linternas Verdes, les quitó los poderes a varios de ellos, mató por milésima vez a Sinestro, intenta matar a los Guardianes del Universo, destroza a Oa y después crea... Él es el responsable de crear el Zero Hour, que no solo es uno de los peores crossovers que jamás ha existido. Es algo que de plano no tiene ni razón de ser dentro del mundo de los cómics. Por eso es que mucha gente ya se ha olvidado de su existencia. Cambiaron totalmente el personaje, lo modificaron completamente. su carácter para que la historia funcionara. Y lo mismo están haciendo ahorita con en Starfire. Una de las cosas que más me encantaba de Starfire es que su raza evoluciona de los gatos. Y yo alguna vez llegué a tener gato en mi casa, y los gatos son muy tranquilos, son muy amorosos, son muy se te vienen y se te acurrucan y te... Y te, ¿cómo te maú? ¿No? Cuando hacen... ¿Cómo se llama eso? Ay, se me fue el nombre. ¿No se te roen? No. Ronronean. Ronronean. Hacen, como que son muy cariñosos, ¿no? Entonces, obviamente, como la gente de Tamarán, Tamaranians o Tamaranos, se puede decir, evolucionan de los gatos, son muy cariñosos, son muy coquetos, y se la pasan teniendo relaciones sexuales todo el día, ¿no? Es como que parte del rollo de la gente de Tamaran. Entonces, cuando esta mujer, Coriander o Starfire, llega a la Tierra, aunque está trabajando en la Tierra o está viviendo en la Tierra, ella sigue siendo muy, muy, muy cómoda con su cuerpo. Es una persona que es muy cariñosa con sus amigos, muy amorosa con su novio. Cuando ella ve a Robin por primera vez, se enamora total y completamente de él, que le entrega su corazón sin duda, ¿no? Y va, y de hecho ella agarra y lo besa, porque ella no sabía hablar inglés, y descubrimos que los Tamaranians, o las personas de Tamarán, con el contacto físico, absorben lenguajes. Entonces ella pudo haber tocado a Robin, pero prefirió besarlo, y de esa manera se transfirió el lenguaje, ¿no? Pero a donde voy con todo esto, el personaje siempre fue muy inocente, muy linda, muy coqueta, y aunque no le importaba mostrar su cuerpo desnudo, y lo hizo más de una vez en varios cómics, no lo hacía de una manera morbosa, no lo hacía de una manera agresiva, no lo hacía para lucirse, nomás lo hacía porque estaba muy cómoda con su cuerpo, y así era toda la gente de Tamarán. Y lo que hacen ahorita en Red Hood and the Outlaws, la vuelven una zorra, una completa y total zorra que se acuesta con alguien nomás porque siente ganas, pero no porque siente amor. Y si algo que nos demostró el personaje de Tamarán, el personaje antes de esto que está sucediendo, es que si ella se acostaba con alguien o si besaba a alguien, o si era porque sentía amor o atracción o algún tipo de sentimiento, ¿no? Más que nada, se involucraba emocionalmente con su acción. Y aquí lo que vemos en este primer número es que está totalmente distanciada de cualquier tipo de emoción. De hecho, supuestamente ella está teniendo relaciones primero con Dick Grayson, después con Jason Todd, y después el día que conoce a, ¿cómo se llama? A Roy Harper, no estoy muy seguro de cómo es la continuidad de la nueva línea de DC. No sé si es la primera vez que se conocen o ya se conocían de antes, pero básicamente se ven y ella le dice, tengo ganas, vamos al cuarto, y él dice, está bien. Y van a tener relaciones, y cuando lo ve esto, el personaje de Red Hood, como que no le importa. Y dije yo, están utilizando a esta mujer como una muñeca inflable. Y el personaje de Starfire como que puede ser un poco más complejo que literalmente una muñeca inflable. Entonces no entendí por qué se fueron por allá. Pero bueno, desafortunadamente está funcionando, porque al menos todos los primeros números alguien los compró. Te puedo garantizar que nadie se compró los 52 números, pero más de una persona dijo, bueno, pues es el número uno, aunque esté malo, lo voy a comprar porque es el número uno. Y de hecho, este chavo Janosch, con el que estaba platicando yo en Facebook hace unos días, me comentó que iba a salir la cuarta versión, o la portada variante, o la nueva portada, de Justice League número uno, y él sentía la necesidad de comprarlo. Y le dije, ¿pero para qué? Si ya lo leíste, ya viste que es malo, ¿para qué lo vas a volver a comprar? Dijo, mejor utilice ese dinero para comprarte otra cosa. Y como que sí prefirió comprarse, estaba como que en la indecisión de si compraba o no compraba este número que ya tenía. Como que se hizo un poco, no sé, como que repetitivo, ¿no? Pero bueno, entonces, a la gente le está gustando, está funcionando por alguna razón u otra todo lo que están haciendo en el nuevo universo. Pero honestamente, utilizar a Starfire como una simple y sencilla chica fácil no se me hace como que lo correcto. A ver, ¿algo más, Lorda? A ver, dímelo todo. Porque también estoy ahorita checando. Ah, mira, ya vi con quién estaba hablando, con Andrés Felipe. Ok. Estaba hablando ayer también, ayer o antier, estábamos hablando en Facebook, y me dijo que era un chavo que se alejó de los cómics, pero ya regresó. Y siempre es bueno. Es como el hijo pródigo. Siempre es bueno que regresen. Mira. Y tristemente, antes tú te ibas de los cómics y regresabas y tenías muy buenas cosas de dónde escoger. Ahora te vas y quieres regresar y es como que un poco más difícil porque de los, digamos, 100 cómics que están saliendo, si encuentras 20 buenos o 15 buenos, bueno, date por suertudo, ¿no? A ver, ¿qué más? Bueno, Alejandro García Bordas dice que te mandó un mensaje por el Messenger. Sí, sí, sí, de hecho lo estaba checando acá. A ver, vamos a ver qué dice acá. Dijo, no, uno, mandó como 20, dice. Ah, no, entonces que espere. ¿Qué te pasa? Es para dar los saludos de Sigurd Jarson. Ah, pues dalos entonces. Sigurd Jarson. Ah, no, pero ¿qué crees? Es ¿qué? Que como tengo varias ventanas de él. Sí. Ya se me perdió. Ay, nena. Ah, lo siento, se me perdió su pregunta. Contigo. Ay, lo siento. Bueno, a ver, te leo entonces. Hoy ha sido un día muy raro. No ha sido un día muy raro. Tú lo haces muy raro, porque de todos los días que puedes escoger para revisión de cables y revisión de micrófonos, escoges el día de hoy. Ah, lo siento. No pasa nada. A ver, entonces leo lo que dice Alejandro aquí. Ay, no, perdón, ya encontré la ventana de... Dios mío, contigo. A ver, entonces dilo dice, todo. Dice, ay, es que está larguísima su pregunta. A ver. Quiero saber todo sobre los Teen Titans. Ok. Y esa es la primera, ¿eh? Esa es la primera. Ajá. A ver, ¿quieres saber todo sobre los Teen Titans? Pues bueno, me acabas de tocar en esta, ¿cómo se llama? En este punto muy cercano a mi corazón, y de hecho estamos hablando de Starfire. ¡Ahí te va! La primera vez que aparecen los Teen Titans, ni se llaman los Teen Titans, aparecen en un cómic de Brave and the Bold, donde Flashito, o Kid Flash, Aqualad y Robin se juntan para pelearse contra un tipo llamado Mr. Twister. Funcionó tanto este número de Brave and the Bold con estos tres personajes unidos que decidieron que se volvieran a unir más adelante. Se vuelven a unir y esta vez deciden meter a una mujer ahí y su nombre es obviamente Wonder Girl. El problema es que no existía una Wonder Girl. La persona que escribió este cómic se confundió. El cómic de Wonder Woman tuvo muchas malas épocas donde no sabían qué hacer con el personaje. Entonces lo que se les ocurría era hacer historias imaginarias donde ella tenía aventuras consigo misma en diferentes edades. Digamos, ella se metía a una máquina y tenía una aventura imaginaria donde era Wonder Woman, la que todos conocíamos y la que sí existía, el personaje imaginario de Wonder Girl y el personaje imaginario de la Infante Maravilla. O sea, ella cuando tenía... ¿Qué te gusta? Cuatro años, ¿no? Cuando todavía andaba en pañales, 2 años, ¿no? Entonces se juntaba una niña de 2 años, una niña de, no sé, 13 años, y la Mujer Maravilla, y se unían estas tres para pelearse contra diferentes peligros, ¿no? Pero el personaje no existía en sí. Una persona vio la portada y dijo, el personaje sí existe y es la protegida de la Mujer Maravilla, la mete dentro de este equipo, y por primera vez deciden que estos cuatro personajes van a ser un equipo y van a tener un nombre. El nombre que eligen son los Teen Titans. Y la que los nombra los titanes es obviamente Wonder Girl, porque ella es una amazona. Y obviamente ella cree tanto en los dioses griegos como en los titanes griegos. Entonces ella por eso sugiere Teen Titans. Y la razón por la que Roy Harper, mejor conocido como Speedy, el asistente de Flecha Verde, no era miembro de este grupo, nomás aparecía de vez en cuando, era porque todo lo que él podía hacer, Robin lo hacía mucho mejor. Entonces, solo aparecía de vez en cuando en la agrupación, pero siempre que él llegaba, su aparición era algo especial. Y curiosamente, de todos los niños de los Teen Titans, el único que le tiraba la onda brutalmente a la Chica Maravilla era Speedy. Y de hecho salieron 2 o 3 veces y tuvieron un tipo de relación, no digamos amorosa porque estaban muy chavitos, pero sí eran, digamos, salían juntos. A través del tiempo, se va modificando el grupo, ¿no? Entran más personajes, se van más personajes, entran más personajes, se van más personajes. Dentro de una de las veces que no sabían qué hacer con este grupo, porque básicamente eran como la Liga de la Justicia Junior, lo que termina sucediendo con esos personajes es que deciden dejar de vestirse como superhéroes. Las chavas se ponen como unos leotardos o unitardos o unos trajes completos blancos y los chavos unos trajes completos grises. Y básicamente deciden volverse un equipo para pelear contra la injusticia, pero sin usar sus superpoderes. Que se me hace como que, digo, si los se llaman Teen Titans y todos tienen superpoderes, como no usar sus superpoderes se me hace como que bastante ridículo. Pero bueno, lo que termina sucediendo es cancelan el título y el título regresa. El equipo que les mencioné de los cuatro personajes que ya habíamos mencionado y el quinto que sería Speedy, le entran otros personajes, una niña llamada Lilith, que es como una tiene poderes empáticos, entra Mal Duncan, que sus poderes siempre han sido como que muy variantes, pero lo que más se ha reconocido es que originalmente le dan una trompeta mágica y después, después de la crisis, él crea una trompeta tecnológica para pelear junto a los Teen Titans, y su novia Bumblebee, que tiene los poderes, que tiene como unas alas de abeja y bueno, tiene poderes de abeja, se podría decir. Y también está por el personaje de Narc, el personaje de Golden Eagle, personajes muy tontos que honestamente mencionarlos sería ridículo. Hawk and Dove son miembros de los Teen Titans por un breve momento. Beast Boy, después conocido como Changeling, y después de regreso a Beast Boy, también fue miembro de los Titanes por un breve espacio. Pero el cómic siempre como que empezaba, tenía dos o tres números y dejaba de funcionar. Empezaba a tener unos 10 números, 15 números y dejaba de funcionar. Entonces funcionaba como por ratitos, pero nunca funcionó bien. Marv Wolfman y George Pérez toman el título en los 80s y se vuelve uno de los mejores títulos de todo lo que estaba de todo lo que estaba produciendo en DC. Se vuelve uno de los mejores títulos. Es magnífico, es fantástico, es divino. Porque lo que empiezan a hacer es, ya no están trabajando como si fueran niños de 13 años, de 14 años, de 15 años. Los hacen más como ya adolescentes de 17, 18, 20, 21 años, ¿no? Entonces empiezan a tener problemas ya un poco más adultos. Wonder Girl empieza a andar con un hombre divorciado. Y ella sí está, ¿cómo se llama? Teniendo esta relación ya mucho más madura, donde están a punto, él se vuelve su prometido, se terminan casando. Robin deja de tratar, quiere ya no estar bajo la sombra de Batman, quiere ya forjar su propia identidad, su propia leyenda. Empieza a tener una relación bastante seria con Starfire. Ella le da todo este apoyo que él necesita en este momento de indecisión. Tenemos a Changeling, que es como que el niño que siempre ha sido un chiste. Y nadie lo toma en serio, y poquito a poquito él empieza a madurar y tomarse a él en serio y hacer que la gente lo tome en serio. Tienes a Cyborg, que es un chavo que está totalmente, excomulgado del mundo, porque él no se siente un ser humano ya, porque perdió sus piernas, perdió sus brazos y mitad de su cara en un accidente, y su papá se lo reemplazó con partes biónicas. Y no se siente bien, se siente como que aislado del mundo, y poquito a poquito se empieza a integrar y sobresale como héroe, como ser humano, como amigo. Entonces el personaje empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Cada vez se vuelve más interesante esta agrupación de los que son los New Teen Titans, que está compuesta por Robin, Kid Flash y Wonder Girl, de los originales, con Changeling, que es un personaje que entró tiempo después y solo entró por un breve momento, y con tres nuevos personajes que son Cyborg, Starfire y Raven. Es una agrupación que funciona fantástico. En algún momento Kid Flash se sale de la agrupación, entra Jericho, el hijo de Deathstroke, y cada vez que cada número es más glorioso que el anterior. Desafortunadamente, después de la crisis, George Pérez necesitaba un descanso después de dibujar todo lo que fue los 12 números de Crisis en Tierras Infinitas. Abandona un rato el título y después empieza a trabajar en Wonder Woman. Se queda Marv Wolfman solo y el cómic empieza a caer, a caer, a caer, porque empieza a carecer de acción, empieza a carecer de lógica, empieza a carecer de interés. O sea, el hombre ya estaba cansado, había escrito el cómic por ya casi 10 años, y le pasó lo mismo que a Chris Claremont. Estaba tan cercano a los personajes que ya no podía escribir cosas interesantes con los personajes porque ya no se arriesgaba. Los últimos años del título, Titans Hunt, era para matar a alguien. Aburridísimos, ¿no? Aburridísimos. El arte mejoró un poquito en los últimos años, pero historias muy malas. Después cayó muchísimo el arte y finalmente, en el número 100 y cacho, cancelaron el título. Y después de eso, pasó algo como que medio interesantón por allá. Deciden retomar el título, lo retoma Dan Jurgens, y no utiliza ni uno de los miembros de los Titanes. Se quedan solo en cuatro personajes originales y el Atom, que a través de Zero Hour se había vuelto un adolescente. Estos cinco Titanes son los peores Titanes que jamás han existido, y creo que el título dura solo como unos 16, 20 números, y afortunadamente ya lo cancelan. Tiempo después empieza el título otra vez, pero como ya ni uno de ellos es un teenager, ya no se llama Teen Titans, se llama nomás Titanes. y empieza con un grupo que utiliza muchos miembros nuevos de la agrupación de Dan Jurgens, o creo que usa uno o dos de los miembros, no, uno de los miembros de la agrupación de Dan Jurgens, la mayoría de los titanes originales, algunos que nunca habían sido titanes y se unen, etcétera, etcétera. Y aunque está muy interesante la idea de esta agrupación, es aburridísimo el título, y se modifican algunas cosas, algunos se salen, algunos se quedan, algunos se cambian, algunos ta, ta, ta, pero el cómic se vuelve malísimo y lo abandonan. Después, Geoff Johns y Mike McCone lo vuelven a tomar, otra vez llamado Teen Titans, y tienes a a Cyborg y a Starfire como los mentores, y a Changeling como los mentores, de un nuevo grupo, y este nuevo grupo está compuesto por Tim Drake, Robin, por Wonder Girl, la güerita, y por el Superboy, que es el clon de Superman, y por Impulse. El cómic lo intenté leer, creo que por 3 títulos, y se me hizo aburridísimo. Había gente que le encantaba, a mí personalmente no me gustó. Pasa el tiempo, y como que empieza a empeorar, se sale Geoff Johns, y queda bastante malo cuando casi se van todos los personajes interesantes, y solo se queda Robin, Cyborg, Superboy y Wonder Girl, después muere Superboy. Y ahorita están retomando el equipo dentro de los nuevos 52. El número uno aún no sale, pero lo que yo vi en esa portada, bueno, me asustó más que nada de lo que yo he visto. Yo lo que te puedo recomendar, y sé que existen los números y los puedes conseguir, todo lo que se ha escrito por Mark Wolfman y dibujado por George Pérez es glorioso y debes de comprarlo y debe ser parte de tu colección. Y si no lo has hecho, en serio deberías de hacerlo en este instante. Y Lord, antes de que podamos continuar, Gustavo Martínez, nuestro buen amigo Gustavo Martínez, mi padre, hola, Gus, mi segundo padre, me acaba de mandar 3 mensajes diciendo exactamente lo mismo. No entiendo por qué. Y dice que no estoy oyendo el programa, pero ya hice mi tarea. Si tuviera 12 años, me encantaría el reboot de DC. Saludos a Lorna. ¡Ay, qué linda! Entonces dice, si tuviera 12 años, le encantaría el reboot. Dije yo, ¿sabes qué? Si yo tuviera 12 años, creo que sí me encantaría todo el reboot, pero como tengo 25 años, me encantan solo ciertos títulos del reboot. Ahorita que nos vayamos a un corte musical, le mandaré un mensaje para decirle que ya recibimos su comentario y que se lo agradecemos, y que a ver cuando nos da el placer, sí, que venga, de acompañarnos. Pronto. No, si tú, a ti te encanta cuando viene, ¿eh? Exacto. No, sí, te encanta más que cuando vengo yo, gracias. A ver, algo más, nena, porque sé que tenemos millones de cosas, ¿no? Sí, son miles de cosas. Bueno, primero a Afnes, que, bueno, quieres saber si lo recuerdas, de que nos escucha desde Colombia. Ah, sí, desde, sí. Desde Bogotá, Colombia. Sí, fue con el chavo que te digo que estaba hablando en Facebook, que se alejó de los cómics y ya regresó. Ah, perfecto. Pues bueno, Avnes te manda muchos saludos. Y igualmente. Hace rato de que teníamos problemas para transmitir. Ajá. Nos dice, normalmente es una bobada, lo que uno menos se imagina. Y sí, de hecho, así fue. Bueno, y todavía tenemos problemas, porque si ustedes no escuchan música de fondo, es porque no quedó bien algo aquí. Pero bueno. Okay. Por acá nos dice Sigur Jarsson su siguiente pregunta. A ver. ¿Qué onda con la primera agrupación? ¿Qué tuvo de relevante en los 60s y 70s? ¿Cuál primera? ¿De qué estás hablando? De Teen Titans todavía. ¿Cuál fue su relevancia en los 70s y los 60s? 60s y 70s. Ni una. Ok. No tuvo ni una gran relevancia. Digo, lo que mencioné hace un ratito, que los titanes dejaron de usar sus trajes y se pusieron como unos... unitardos, ¿se podría decir eso? Ajá, es un traje completo de pies a cabeza. Las niñas de blanco y los chavos de gris, y dejaron de usar sus poderes. Esa fue como, digamos, la influencia que tuvieron los 60s con ellos, porque en los 60s los niños estaban rebelándose contra los grandes, no querían seguir las mismas costumbres que los mayores, querían demostrar que tenían sus propias ideas. Y que eran un poquito más, ¿cómo se llama esto? Iban contra la cultura antes. Claro, unos rebeldes. Eran chicos rebeldes. Entonces, eso fue lo que los modificó en los 60s. Y en los 70s ya como que regresaron a utilizar sus trajes. Pero las historias eran bastante malas, porque cada vez que los querían enfrentar contra problemas reales, metían la pata. De hecho, curiosamente, hicieron un personaje llamado Jericho que tenía que ser negro. Para que la historia funcionara, el personaje tenía que ser negro, porque se estaban enfrentando contra el racismo. Pero desafortunadamente DC no permitió que el héroe sea negro, porque pensaban que nunca se iban en el sur, que es una zona muy racista, ese cómic no se iba a vender. Entonces le cambiaron el color al personaje. Entonces tienes el personaje con el pelo chino, con la nariz un poco más grande, haciendo cosas que... digamos, un hombre negro estaría ofendido de ver que estuviera sucediendo, y cuando se quita, se desenmascara, es un hombre blanco. Entonces, bueno, no tienes idea. Todos los creativos de DC estaban fúricos de que no les permitieron hacer bien una historia, ¿no? Que tenía, pues, algo que decir en este momento de grandes problemas con los americanos y el racismo. Pero bueno. Y curiosamente, cuando finalmente sale un héroe negro en DC, sale Tirok, que bueno. Si quieres hablar de racismo, vamos a hablar de Tirok. A ver, ¿algo más? Sí, sigo con Sigurd Jarson. Déjame, wow. De, okay. la segunda, la famosa de los ochentas. ¿De la segunda, saber, perdón? De la segunda, la famosa de los ochentas, o sea, sigue hablando de Teen Titans. Ok. Quiero saber de qué va, por qué cambiaban de nombre al título a cada rato de TNTT, a tales, a Tales, perdón. Ah, okay. Y de ahí a NT, etcétera. Ok, ok. New Teen Titans era el título. Le pusieron New para tratar de alejarse un poquito de todas las veces que el título de Teen Titans fracasó. Entonces le pusieron al título, simple y sencillamente, The New Teen Titans. Funcionó perfecto, magnífico, y no tanto fue el cambio de título, sino fue el divino arte de George Pérez, que lo alejó de los cómics anteriores. Y obviamente los guiones divinos y magníficos de Mark Fullman también ayudó bastante. Lo que sucede es que en los 80s empezaron a funcionar muy bien las tiendas de direct sales, como les dicen. Antes, cuando uno quería comprar cómics, iba a una farmacia y ahí compraba sus cómics. Aquí, en vez de irte a la farmacia, te ibas a esta tienda que todos conocemos, que empieza con San, porque si digo ya el nombre, se enoja conmigo Lorna. Pero esta tienda es donde todos ustedes consiguieran sus cómics. En los Estados Unidos nos íbamos a una tienda que se llama KB Drugs o Walgreens, y ahí tenían un estante donde podías comprar tus cómics. No, está bien, me escucho bien. Donde yo podías comprar tus cómics. Y eso sucedía en los 50, 60, 70. Pero curiosamente, ya en los 80, las tiendas como Fantástico empezaron a funcionar, que eran tiendas especializadas de cómics, y los cómics empezaban a llegar directamente ahí. Entonces, así como llegaban los cómics igual a las tiendas, a las farmacias, también llegaban a las tiendas de cómics. Entonces, DC decidió hacer ciertos títulos que solo llegaran a las tiendas de cómics y no los pudieras conseguir de ninguna otra forma excepto en estas tiendas. Y de esa manera hacer que la gente que estaba comprando sus cosas en Walgreens y en KB Drugs y todos esos otros lugares se vean forzados a ir a tiendas de especializadas en cómics. ¿Sabes por qué, Lorna? No. Lorna está totalmente estoy diciendo, no sé. Desconectada. Te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Las tiendas de cómics no pueden regresar sus cómics no vendidos. Okay. Las tiendas... no es como las tiendas de discos. Ajá. En el caso de las tiendas de discos que pueden regresar sus revistas, o Sanborns que también pueden regresar sus revistas, o KB Drugs, o Walgreens, que pueden regresar todas las revistas que no venden, también podían regresar los cómics. Pero cuando tú comprabas algo para una tienda especializada, no podías regresar lo que no vendías. Entonces eso le importaba más a DC, porque no había pérdidas, solo había ganancias. Sí. Entonces deciden hacer unos cómics que tenían mejor papel, estaban producidos en mejor calidad y los iban a sacar. Entonces decidieron iniciar esto con los títulos que más se habían vendido de todo DC, que era la Legión de Superhéroes y los New Teen Titans. Y también deciden sacar el cómic de Vigilante, también en este papel especial, en producción especial. Y como era un cómic donde supuestamente iba a haber gran violencia y mucho asesinato estilo Punisher, si lo sacaban directo a las tiendas de especializadas en cómics, no iban a tener que preocuparse de la censura. ¿Ok? Entonces, lo que hacen es, el cómic que estaba saliendo en las tiendas departamentales, se podría decir, o en las farmacias, le cambian el título de Teen Titans, de New Teen Titans, a Tales of the Teen Titans. Y empieza a salir un nuevo título llamado The New Teen Titans, con papel especial, etcétera, etcétera, para las tiendas especializadas, y hay un brinco de un año. Lo que estaba pasando en Tales of the Teen Titans estaba un año atrasado de lo que estaba pasando en New Teen Titans para las tiendas especializadas, o lo que estaba pasando en Tales of the Teen Titans estaba al corriente, y lo que estaba pasando en New Teen Titans estaba un año adelantado, como lo quieras ver. Los dos estaban saliendo al mismo tiempo, que eso causa todo tipo de problemas, porque en New Teen Titans habíamos visto que el personaje de Jericho ya era miembro de los Titanes, cuando en Tales of Teen Titans lo acababan de presentar. Entonces sí había como que este problema también en Legión de Superhéroes. En un número estábamos viendo como ya mataron a Karate Kid, y sin embargo en Tales of the Legion of Superheroes, que ocurría un año atrás de lo que estaba ocurriendo en Legion of Superheroes, Karate Kid seguía con vida, ¿no? Entonces era como que un poquito extraño, pero lo hicieron para esto, para que de esta manera pudieras tener un título de cada una de las mejores, ¿cómo puedo decir esto? De las mejores series, o de las series más vendidas, y las puedes tener en dos diferentes formatos, y uno que lo podías conseguir donde sea, y otro que lo podías conseguir solo en tiendas especializadas. Es una gran confusión. Si lo hubieras vivido, no te hubiera confundido. No sé si mi manera de explicártelo lo entendiste. Y después, obviamente, después de un año, lo que se publicó en papel especial solo para las tiendas especializadas, se vuelve a publicar en Tales of the Teen Titans y también en Tales of the Legion, y se vuelve a publicar, porque ya no lo comprabas, porque ya tenías la mayoría de la gente ya tenía el papel, el que se hizo con papel especializado y edición especial y todo eso. Y después de creo que un año ya se canceló todo eso y ya nomás había un título, que era el título que llegaba directamente a las tiendas especializadas, llamado New Teen Titans y punto. Y Tales of the Teen Titans dejó de existir. A ver, ¿algo más? Sí, sigo. Hasta que terminemos con los de Sigurd Jackson. ¿En serio? ¡Wow! Todo esto aparece en Wikipedia. Es todo sobre Teen Titans, sigue, ¿eh? Pues es uno de mis títulos favoritos, entonces no tengo problemas. Ok. A ver, dice, dilo. Quiero saber quién es la hija del Joker que formó parte de los Titanes en los 70s. Ok. ¿Y qué fue de ella en la continuidad de DC? Ok. El problema de Joker's Daughter o Harlequin, porque ha tenido los dos nombres, es que ha sido a propósito un personaje misterioso que nunca han querido revelar su secreto, ¿no? La idea era presentar este personaje, Duela Dent, que se vestía, digamos, originalmente se vestía más parecido a como se viste Harley Quinn, y después empezó a vestir con un smoking muy estilo, al estilo del Joker. Era una mujer delgadita que tenía el maquillaje del Joker. Básicamente esa es la hija del... Originalmente se llamaba la hija del Joker, y después se cambió el nombre a Harley Quinn. Y lo que querían hacer los originalmente era que sí fuera la hija del Joker. No se lo permitió alguno de los de los editores de DC. Entonces lo que se le ocurrió al escritor y el creador de este personaje, que se me olvida quién es, creo que ha de haber sido Bob Haney, era que cada vez que ella hace una aparición, Robin trata de descubrir quién es su papá, y resulta que no. Y su papá, sin duda, tenía que ser uno de los miembros del grupo de villanos de Batman. Pero cada aparición iba a tratar de ver si era Pingüino, iba a tratar de ver si era Dos Caras o si era Joker. Y cada vez iba a ser alguien diferente. Ya después, eso lo intentaron hacer por un rato, y después el editor se lo canceló y dijo, no, escoge a uno y punto. El escritor checó todos los posibles padres de Duela Dent, y llegó a la conclusión que el único personaje que tuvo una vida normal antes de quedar loco fue Dos Caras. Y de hecho Dos Caras estaba casado. Entonces dijeron, bueno, pues es muy probable que pudo haber tenido una hija, y de esa manera pues ya podemos darle una origen o un padre, o dejar ser tan misterioso este personaje. Y decidieron que su nombre era Duela Dent y que era la hija de Harvey Dent, alias Dos Caras. Si tú lees el número 50 de Tales of the Teen Titans, que es el cuando se casa Donna Troy, alias Wonder Girl, con Terry Long, están invitados todos los miembros de los Teen Titans, incluyendo Harley Quinn, The Joker's Daughter, y ella saluda a Robin, y Robin le dice, ¿sabes qué? Ya hice cuentas, ya hice análisis, y eres demasiado grande para ser la hija de Harvey. ¿De quién eres hija? Y ella dice, un día lo descubrirás, Bat Boy, y se va. Entonces nunca, hasta el día de hoy, nunca tuvimos una verdadera respuesta de quién era este personaje. Y ya, y pues era graciosito, era como pues tener a una mujer disfrazada de Joker trabajando con los buenos. Es casi casi como el episodio de Batman, la serie animada, cuando Harley Quinn sale de la cárcel y tiene que trabajar con Batman, ¿no? Es básicamente así de gracioso. El personaje no era muy bueno, pero pues a mucha gente le gustaba. porque en ese momento, en los 70s, el Joker estaba en su pleno apogeo. A ver, ¿algo más? Ok, este... ¿Qué onda con el micrófonote, Lore? Pues lo cambié porque dije, bueno, si estoy nada más yo, voy a usar mi micrófono. Ah, adelante, haz lo que quieras. Bueno, por acá sigue la última de Sigurd Jarson. Ok. Y dice, ¿qué ha pasado con los Titanes desde los 90s hasta la fecha antes de su relanzamiento? A ver si lo digo bien. Uh-huh. DCN52. The New 52. Ok. Ok, DC The New 52. Lo que pasa con estos personajes, pues ya lo dije, ¿no? En los 90s lo toma Dan Jurgens, los destroza, porque no utiliza ni uno de los personajes originales. Hace una miniserie buenísima con cuatro de los personajes originales, con Kid Flash, Nightwing, Aqualad y Speedy, y es buenísima y es tan buena que deciden sacar estos ridículos personajes y meter a los verdaderos titanes. Devin Grayson hace una serie con ellos llamado Titanes, que es malísima. Cuando se sale Devin Grayson, entra un escritor que se me olvida su nombre en este momento, pero es Jay Farber, que es uno de los peores escritores que jamás ha existido. Me sorprende que él no está haciendo un número de los nuevos 52. Y él destroza a los titanes más de lo que ya estaban destrozados. De ahí se cancela esa serie, empiezan los New Teen Titans con Geoff Johns, que nunca me gustaron. Se sale Geoff Johns, entra creo que Tony Bedard, no estoy seguro quién entra después de Geoff Johns, pero es igual de malo o igual de aburrido. Cambian mucho el grupo. Honestamente, el único personaje que me llama la atención es Tim Drake Robin, pero pues para eso leo su título propio, no tengo que leer los Titanes. Y ya cancelaron esa serie que inicia Geoff Johns con Mike McCone y que ha cambiado varias veces de equipo creativo, y ya finalmente terminó. Y ya esta semana, o sea, hoy, sale el nuevo título de los Titanes. No le tengo para nada, nada, nada de esperanza, y la portada se ve asquerosa. Pero también dije lo mismo de Suicide Squad, y el cómic me gustó. A ver, ¿algo más? Sí. A ver. Sigo con Carmix. Okay. Y dice, lo mejor de DC Reboot hasta ahora es Green Lantern, Geo-Corps, Animal Man, Batman... Animal Nena, Man. Es que estás como, lo lees tan rápido, parece que es el mismo título. Ay, perdón. Geo-Corps, sí. Animal Man, ajá. Batman, Swamp, Something. Exacto. Y dice, por cierto, Joy, eres de los pocos que no alaban cualquier cosa que hace Grant Morrison. Te felicito por tu sinceridad. A mí se me ha criticado por decir que hay cosas del escocés que simplemente no me gustan. Uh-huh. Sobre la edición en español de Watchmen, lo malo es que traducen los nombres y el papel tan chafa en el que se imprime. Ah, okay. Fuera de eso está bien. Bueno, pues Carmix, gracias por darnos esa nota acerca de Watchmen. Yo tuve la suerte de leerlo en inglés y no tuve que comprarlo en español, donde sé que ciertas cosas, como lo que tú mencionas, que traduzcan el nombre de Night Owl a Búho Nocturno, tal vez no sea lo más interesante, y que pues sí, el papel sea tan chavo, pues qué tristeza. Pero pues honestamente, a 100 pesos, digo, si tienes algún amigo que solo sabe español o que se ha alejado mucho de los cómics y que alguna vez le gustaron y quieres que otra vez regrese a los cómics, o si es alguien que vio la película de Los Vigilantes y le gustó, pues sería como un buen regalo, ¿no? Ahorita que está a 100 pesos, ¿no? Por dos ediciones especiales, no está tan mal. Y en el caso, estoy de acuerdo en algunos de los títulos que mencionas. Yo creo que Something está bastante bien, pero tengo que ver el segundo número a ver por dónde va. Porque como que no fue un número de introducción, fue un número de que tienes que haber leído pues algunos títulos de Something para saber quién es Alec Holland y dónde está y en qué momento de su vida, etcétera. Animal Man se me hizo muy interesante, aunque tal vez un poco difícil de entender para ciertas personas, pero se me hizo interesante. Mencionas creo que Batman, que se me hizo increíble. Green Lantern y Green Lantern Corps se me hicieron bastante buenos. Green Lantern más que Green Lantern Corps. Batman y Robin se me hizo también un buen título. Y en el caso de Action, yo adoro a Grant Morrison. En serio lo amo. Pero también amo a Superman. Y lo que está haciendo con Superman no es Superman. Superman no es agresivo. Superman no es no se enfrenta a la ley. Superman no es burlón. Superman no llega a un lugar y amenaza a alguien de que lo va a tirar de un rascacielos. Superman no hace eso. Tal vez Superman de la Golden Age lo hizo. Pero a través del tiempo se modificó este Superman y quedamos con el Superman que todos conocemos. Mucha gente dice, pero es que lo está regresando a sus raíces. Bueno, también regresó a Batman a sus raíces y no hemos visto que Batman utilice una pistola. Y Batman en sus raíces utilizaba una pistola y mataba gente. Pero a través del tiempo se van modificando las cosas, van cambiando las cosas y dicen, cometimos errores al inicio del personaje, hay que limpiar esos errores, hacer como si no existieron y definir quién es el personaje. Y si ya tenemos una idea de cuál es el, de quién es Superman y quién es Batman, cambiarlo tan radicalmente como lo hace Grant Morrison en Action Comics, siento que puede atraer a cierta gente. Pero a mí en lo particular va en contra de todo lo que es Superman. Si quieren leer un buen inicio de Superman, una excelente historia de origen de Superman, que sea nueva y diferente, lean The Man of Steel por John Byrne. Esa es una manera de retomar a Superman, una manera de reescribir a Superman, de modernizar a Superman, pero de la manera correcta. De hecho, de la manera que lo hace Geoff Johns en Secret Origin, a mí me encantó, pero no es hacer nada nuevo, es nomás agarrar todo lo que ya sabíamos de la Silver Age y hacerlo con papel, en papel más bonito, con mejor dibujo, a cargo de este... se me olvidó el nombre de este chavo, se me acuerda. Pero en el caso de Action Comics, es irte por una vertiente muy, muy extraña. Y eso lo puedes hacer con cualquier personaje, pero no con Superman. Superman no se presta para ese tipo de cosas, porque él debe ser el que da la cara, el que se pone enfrente, el que dice, aquí estoy, y soy el bueno del cuento. A ver, ¿algo más? Sí. Te contesta Carmix. Cierto, es un buen regalo el de Watchmen. Le di el primer tomo en español a mi novia. Ah, qué bien, qué bien. Pero me rompió el corazón. ¿Qué? ¿Por qué? Al segundo capítulo lo dejó porque le aburrió. Wow. Pues mira, eso lo que significa es que tú y tu novia van a poder hablar de muchísimas cosas. Muchísimas, pero nunca cómics. Porque si una mujer o si una persona lee Watchmen y no entra y no se vuelve parte de sí, es que esa persona nunca tendrá los cómics en el corazón. Pero no importa, porque van a poder hablar de cine, van a poder hablar de televisión, van a poder hablar de los chismes que hay entre todos los amigos, no pasa nada. Que a tu novia no le gusten los cómics, no te preocupes. Al contrario, puede ser mejor. Puede ser hasta mejor. Él siguió uno, bueno, más bien te envió una serie de ligas, de que yo creo que te las copio y te las pego. Ah, sí, por favor, para que las tengas y ya después sepas qué es. Muchas gracias. Juan Stark dice que sí puedes hablar del cambio de Thanarus. ¿De qué? Thanarus, es que no sé cómo se dice. ¿De Thanarus? ¿A qué? A ver, lee toda la pregunta y vamos a ver. Dice, si también el cambio de Thanarus. Dice, ¿y qué saben de Fear Itself? ¿De Thanarus? Ajá, así dice, Thanarus. T-A-N. Ajá, A. ¿A? ¿Thanarus? ¿Quién dijiste que es, perdón? Juan Stark. Juan Stark, por favor, vuelve a escribir lo que pusiste, porque no... ¿Thanarus? ¿De dónde habrá salido? Déjalo, eso? Googleo, pero... Por favor. ¿Y qué pasó después de eso? ¿El cambio de Thanarus? ¿Y qué más? Y después nos dijo de... ¿Qué saben de Fear Itself? Yo lo que sé de Fear Itself es que ya leí el número más reciente. Se me hizo bastante bueno. Y lo que he dicho de Fear Itself desde su inicio, hasta decirlo hasta ahorita, se me hace como que bastante correcto, en el hecho de que para entender la historia completa, no solo puedes leer el número, la miniserie de Fear Itself. Tienes que leer Fear Itself, tienes que leer Fear Itself Fantastic Four, tienes que leer todas las cosas que están involucradas. A ver, déjame ver lo que me estás mostrando. Thanarus, ¿qué es eso, Dios mío? Dice aquí que es la nueva versión del Dios del Trueno. Ah, claro, sí, cierto, tienes toda la razón. Lo que pasa es... Ahorita que hablando de Fear Itself, lo que sucede es que descubrimos en el número pasado dos cosas bastante importantes. Tienes a la serpiente, que es el hermano de Odín, y la serpiente es, no me gustaría decir todopoderoso, pero es igual de poderoso que el mismo Odín. Entonces es un poco difícil para simples seres humanos enfrentarse contra él o enfrentarse contra sus seguidores, que son The Worthy. The Worthy son 7 personajes que tienen mazos igual de poderosos que Thor, y pues está volviendo un poco difícil para los héroes de DC, perdón, a los héroes de Marvel enfrentarse a estos personajes. Entonces Tony Stark le pide a Odín el uso de su forja, se podría decir ahí donde haces armas, para él crear armas especiales para dárselos a ciertos individuos del universo DC, perdón, del universo Marvel, para que de esa manera se puedan enfrentar a la serpiente y a The Worthy. Y él, después de crear el armamento, lo meten en un caldero gigantesco para cubrirlo con Uru y que Odín los santifique, se podría decir, y de esa manera ya sean en armas especiales parecidas al mazo de Thor. Y también a su hijo le da la espada de Odín y le da la armadura que utilizó para vencer a la serpiente, y Thor se va a enfrentar a la serpiente. Lo que me hace suponer que al final de Fear Itself, una de dos, Thor va a quedar tan herido que no va a poder trabajar como Thor por un rato, o Thor va a morir porque está hay una profecía que dice que la única persona que puede matar a la serpiente es Thor, pero Thor morirá también. De hecho, esa es una leyenda, profecía de nórdica, que dice que el enemigo final de Thor será Jormungand, que es la serpiente que redondea la tierra. Y de hecho, en un número de Walt Simonson, Thor se enfrenta contra la serpiente gigante y la mata. Entonces me imagino que en las leyendas, o la reinterpretación de las leyendas, es que no era Jormungand la serpiente que iba a matar a Thor, sino la serpiente, que es el hermano de Odín, que es con el que se tiene que enfrentar ahora. Entonces, en lo que se enfrentan o no, no sabemos si va a morir Thor o no, si nomás va a quedar herido, si nomás perderá el uso de su mazo por un rato, por desobedecer a Odín, y va a venir Thanatos. ¿Qué se me hace? Pues igual de barato que cuando le dieron el escudo del Capitán América a Bucky, o cuando le dieron el manto del murciélago a Azrael. Lo hacen para subir ventas, porque pues, obviamente, aunque Thor pegó muchísimo en el cine, especialmente porque el hombre está semidesnudo toda la película. Sabía que te iba a encantar esa parte, Lorna. Resulta que pues tal vez no haya tenido ese nivel, no hayan subido los niveles de ventas a tal nivel que digan, no, pues sabes que ya estamos bien con Thor, vamos a dejarlo así. Creo que siguen teniendo que hacer cosas y pues lo que se les ocurre es lo de Thanatos. No se me hace mala idea, nomás sería leerlo primero. Pero bueno, pues es igual de barato como todo lo que están haciendo. Y como ahorita ya murió Bucky y Steve Rogers es otra vez el Capitán América, me imagino que tienen que hacer esto con algún miembro de los Vengadores. A ver, ¿algo más? Sí. Por acá nos dice Capitán Pamplinas. Dilo. Hola, Joey, un saludo. Y pues quisiera saber tu comentario acerca de los precios tan elevados de Fantástico. En cuanto a los cómics de DC, sé que son artículos de colección, pero me dicen que como no tengo suscripción, el precio se eleva. Lo que pasa es que tienes que entenderlo de los dos lados, ¿no? Yo pues me veo forzado a entenderlo de los dos lados porque David Noriega es una gran y brillante persona que me está invitando todos los fines de mes a su tienda a dar pláticas, entonces yo siento que debo ser parcial de los dos lados. De un lado, sí está mal que un cómic que salga el mismo día, ese mismo día le suban el precio. Pero velo de esta manera. El dólar se había mantenido a un cierto nivel bastante bajo por ya casi 6 meses, ¿no? Estuvo como a 11.20. Más o menos. 11.50 por casi unos 6 meses. Uh-huh. Ahorita de la nada, ya se subió a 12.50, a 12.75. En algunos lugares ahorita está en 14. Entonces tienen que entender que de la manera que trabaja Diamond Distributors, Fantástico, al igual que todas las demás tiendas, tienen que hacer una orden 3 meses antes de que el cómic salga. O sea, ellos están recibiendo el previews, tienen que ver qué es lo que van a comprar, tienen que mandar esa orden y la orden se procesa. En el espacio de que esa orden se procesa, si el dólar sube, el que está perdiendo tiene que pagar más de inicio son las tiendas. Y tiene que pagar más de inicio por un artículo que puede que se venda o puede que no. Y lo peor de todo es que no tú, no yo, sino todos, cuando vimos lo de los nuevos 52 títulos, algunos reaccionamos muy bien y algunos reaccionamos muy mal. La gran mayoría reaccionó muy mal. Entonces, obviamente eso le puso un gran temor a todas las tiendas de cuántos ordeno. Ordeno lo mismo que estaba ordenando de Green Lantern, o si lo van a cambiar tanto, tengo que ordenar menos. Ordeno lo mismo que estaban haciendo, que estaba ordenando de JLA, o ordeno más porque ahora Jim Lee es el dibujante. Ordenaré suficientes de Aquaman, o como Aquaman nunca ha tenido una serie que se venda bien, ordenaré el número mínimo. Entonces, él no sabe, está trabajando a ciegas. Y lo peor de todo es que tuvo que trabajar a ciegas 2 o 3 meses antes de que el primer cómic saliera. Entonces, obviamente, cuando los cómics de los nuevos 52 salen y están tan vendidos por el público, él dice, bueno, yo tuve que gastar X cantidad de dinero, más de lo que yo estaba pensando gastar, por esto, esto y aquello. Pues alguien lo tiene que pagar. ¿Y quién mejor que los fans? Entonces, obviamente, le suben el precio para tratar de sacar pues lo que él no pensaba poder sacarle, o lo que tuvo que aportar desde y no pensaba que lo iba a aportar. Entonces es muy difícil. Yo lo que honestamente siento es, y va de la siguiente manera: si tú compras, si tú estás suscrito a un título, el título lo deben de vender al precio de portada y no subirle un centavo más. Uno. Y dos, si el cómic acaba de salir, si ese día está saliendo de la caja, al menos espérense una semana para subirle el precio. Porque también tienen que entender que, pues, ahorita estamos en una recesión. Entonces, los cómics son artículos de... ¿Cómo se podría decir esto, nena? ¿De colección? No, no, no, que no son necesarios para tu vida, que son artículos de... ¿De ocio? Pues sí, podrían ser artículos de... ¿Cómo de entretenimiento, de digamos, ocio... La comida la tienes que comprar. Sí. ¿No? Están fuera de la canasta básica. Exacto. Uno compra cómics y los muchos que puedan o los pocos que puedan, pero lo haces como un gasto extra. Exacto. Que no tienes que hacer. Lo haces porque los amas, lo haces porque los adoras, los haces porque pues, es algo que está dentro de tu corazón, pero no es un artículo esencial. Exacto. Para tu vida, ¿no? Como la comida en este caso, o el agua. Entonces, obviamente, si el cómic ya está caro para empezar, un cómic de los nuevos 52 está costando $3. Sí. Entonces, si $3 por 12 ya son, ¿qué? ¿36 pesos? Sí. Imagínate si esos 36 pesos que tú estabas listo para gastar, te lo suben a 14 o a 15, y además en Fantástico tienen que estar $1 encima de lo que es el cambio para poder ganar dinero. Entonces, si el cambio ahorita está a 13 o a 14, te están cobrando el cómic a 15 pesos, o el cambio de dólar te están cobrando a 15 o a 16. Aquí dice Capitán Pamplina, sí está bien que los tengan en 14 o 17 pesos por dólar, pero le están dejando de 200, sí, pues dice, pero lo están dejando de 200 o 500 pesos. Pues ahí yo siento que sí está muy mal, porque le están tratando están extorsionando a los fans. Entonces, yo lo que les digo es lo siguiente, muchachos, ustedes háganme caso y van a ver. No los compren. Espérense a que salga la segunda edición. Porque la segunda edición va a ser más barata. La tercera edición va a ser más barata también. Y la cuarta edición va a ser la más barata de todas. Y lo que importa no es la edición que ustedes tengan. Lo que importa es el contenido del cómic. Entonces, si ustedes no pueden conseguir el cómic que ustedes quieren, al precio que ustedes están listos para gastar, espérense. Porque ahorita JLA, o Justice League de Geoff Johns y Jim Lee, está en su cuarta impresión. La cuarta impresión no te pueden cobrar a precio de nuevo. O sea, no te pueden cobrar como si fuera en la primera edición. Entonces, espérense a que salga y cómprense ese y listo. Entonces, es lo único que les puedo decir, porque la única manera que la gente va a aprender, o las tiendas van a aprender a no subirle el precio de esa manera tan brutalmente, es que la gente que los puede comprar no los compre y obliguen a mantener las cosas a un precio normal, porque, pues, sí está mal que lo suban tanto. O sea, 200 pesos por un cómic, 500 pesos por un cómic. Mira, yo admito que alguna vez pagué una cantidad exorbitante. No lo voy a decir al aire porque voy a sonar muy mal. Y no me gustaría que ustedes tomaran una mala impresión de quién soy yo. Pero una vez pagué una cantidad exorbitante por un cómic. Pero era la primera aparición de Fénix. Y en ese entonces era muy difícil conseguir cómics. Mucho más difícil que ahora. No había la cantidad de tiendas por internet. No había un lugar donde tú pudieras llamar o mandar tu orden y mandar un cheque y que te llegaran los cómics. O sea, como que era un poco más difícil de conseguir los cómics de esa manera. Entonces un chavo dijo, ¿sabes qué? Te voy a vender el cómic de mi colección, te voy a cobrar tanto. Y dices, bueno, si es el último número, me faltaban como 6 números para tener una colección completa de todos los nuevos Hombres X. Y dije, pues está bien. Y pagué esta cantidad estúpidamente exorbitante. Curiosamente lo pude vender a lo doble, entonces pues no pasó nada, ¿no? Pero sí, no, yo les recomiendo que no hagan eso. Y en el caso mío, estaba pagando una cantidad ridícula por un cómic que salió en los años 70, y yo, pues, obviamente, como soy del 86, eran los 90 cuando pagué por él. Entonces, obviamente, pues, son 20 años, entonces vale la pena. Pero si son solo, simple y sencillamente, una semana o dos horas, pues no creo que deban de ustedes de pagar tanto. Entonces, no lo paguen. Hay otras maneras de conseguir el cómic, y nomás espérense una impresión diferente. ¿Algo más? Sí, Capitán Pamplinas dice, artículos suntuarios. Eso, muchas gracias. Tenemos aquí, Capitán Pamplinas, para que me ayudes. Sí, todos son muy elocuentes. Ah, qué bueno, qué bueno. Agnes, Joy, entonces la pregunta del millón. Dilo. Si yo fuera su alumno, sí. Te habla de usted, que he regresado a este encantador mundo. Claro. ¿Qué cómics me recomendaría para empezar? Ojo. Chico de 29 años, con cara de 15, okay. Dice, bueno, de esa misma pregunta se podría desprender otra. Dilo. Si usted fuera el que se hubiera alejado por un buen tiempo de los cómics, okay, ¿con qué cómics le gustaría comenzar otra vez? Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Esa es una pregunta muy difícil porque no te conozco, no conozco tus tendencias, ¿no? ¿Qué personaje te prefieres? ¿Prefieres Marvel? ¿Prefieres DC? Pero hay ciertos cómics que son brillantes. Y no hay manera que digas que no, porque los lees y bueno, quieres aplaudir. Uno de ellos, obviamente, y no voy a sorprender a nadie cuando lo diga, pero Watchmen es magnífico. Es... Deja de jugar con tu celular por todos los santos o apaga el audio. Lo siento, sí. Bueno, entonces, Watchmen sin duda es uno de ellos. Todo lo que escribió Alan Moore de Swamp Thing y todo lo que escribió Rick Beach en Swamp Thing es divino también. Obviamente, lo que acabo de mencionar de los New Teen Titans de Marv Wolfman son fantásticos. John Byrne escribiendo Fantastic Four, Walt Simonson escribiendo Thor, todo lo que hizo Peter David en Hulk, divino. Chris Claremont y John Byrne, el inicio de su carrera en X-Men, fantástico. Algo más reciente, pues Geoff Johns, aunque mucha gente esté de desacuerdo conmigo, lo que hace Geoff Johns en Green Lantern es un poco más que brillante. Lo que hace Geoff Johns en Action Comics con Superman and the Legion, divino. Ed Brubaker en todo lo que ha hecho con Capitán América, un poco más que fantástico. Dan Slott en Avengers Initiative, sin duda uno de los mejores cómics que he leído en mi vida. ¿Quién más? Christos N. Gage en Avengers Academy, fantástico. David Michelinie y Todd McFarlane en Amazing Spider-Man, increíble. Vamos a ver quién más. Mark Waid ahorita en Irredeemable, Incorruptible y Daredevil, bueno, increíbles cómics. La Wonder Woman de George Pérez, fantástico. ¿Qué más? Matt Fraction, me gustó mucho en Iron Fist, en Immortal Iron Fist, y me gustó también en Thor, y en Iron Man. Evadan todo lo que ha hecho Brian Michael Bendis, excepto Powers. Obviamente, Kurt Busiek haciendo Astro City. Yo creo que ya tenía que decir todos estos títulos como para asentarle la mente, pero te voy a decir ahorita. Si tú te has alejado de los cómics, lo que tienes que leer, que no es muy antiguo, creo que eso también estabas preguntando, es... Ahí te va. Astro City, de Kurt Busiek. Runaways, de Brian K. Vaughan. Y otra recomendación, si puedes checar lo Strangers in Paradise de Terry Moore. Y ahí te va esto, Carmix, no le des a tu novia Watchmen, dale Strangers in Paradise de Terry Moore. Strangers in Paradise es un cómic que creo que puede disfrutar cualquier persona. Gente que es fan de cómics, gente que no es fan de cómics, hombres y mujeres. Strangers in Paradise es brillante. Pero si yo me hubiera alejado de los cómics, después de leer Astro City número 1, hubiera regresado y hubiera regresado con furia. Porque se entiende muy fácil, es un cómic unitario, es un cómic que te amarra, que te atrapa, te recuerda todo lo bueno que pueden ser los superhéroes, y no es tan complicado como el caso de Watchmen, que es divino, pero es, sí, sin duda, muy, muy, muy complicado. Pero sí, yo, Astro City sería como un número 1. Born Again de Frank Miller también es fantástico, y pues el Daredevil ahora de Mark Waid, gigantesco. ¿Algo más? Uy, sí. Ahora van varias preguntas de Chicken Master. ¿Ah, sí? ¿Cuál será la pregunta de Chicken Master? ¿Es Lorna... ¿Tiene novio? ¿No tiene novio? ¿Cuáles son las medidas de Lorna? ¿De qué color es el cabello de Lorna? ¿De qué color son los ojos de Lorna? A ver, ¿qué nos dice nuestro buen amigo el Chicken Master? Que hay que darle las gracias. Gracias. Por esos divinos estatuillas, se podría decir, esos divinos objetos que llevó a obsequiar. El día que dimos la plática de Spider Island, mi buen amigo Alberto Calvo y nuestro buen amigo Humberto Ramos. ¿Qué pasó? Dice, ¡ey! Alcancé con mi conexión, me muero por saber qué onda con Siniestro, por qué es un linterna y dónde quedó Jordan. Saludos. Dice, no me has mandado nada. No le mandé absolutamente nada y se lo mandaré, pero estoy muy ocupado. Ahí te va esto, mi querido Chicken Master. Lo que yo no entiendo, lo que yo me rehúso a entender... Mi buen amigo Beto Calvo y yo fuimos a Fantástico, dimos una charla sobre War of the Green Lanterns, empezamos con poca gente, pero se llenó, había muchísima gente cuando terminamos, llevé mi linterna verde, hice el juramento de los linternas verdes, teníamos ahí casi todos los cómics de War of the Green Lanterns, y nadie lo leyó, nadie leyó este brillante y magnífico cómic. Al final de War of the Green Lanterns, Hal Jordan se está enfrentando a Krona. Krona es un guardián del universo que se ha tornado villano. Se enfrentan. Siniestro había perdido su anillo amarillo, por eso es que lo podía ver, por eso es que lo estaba usando por un breve momento Hal Jordan. Siniestro escucha las palabras de Hal Jordan cuando se está enfrentando a Crona. Las palabras de Hal Jordan son tan inspirantes que Siniestro, a pesar de odiar todo lo que significan los Guardianes del Universo, abandona a los Sinestro Corps y se vuelve parte de los Linternas Verdes de nuevo. Él se arrepiente después cuando adquiere el anillo, pero no podemos negar que fueron las palabras inspirantes de Hal Jordan los que hace volver a creer en lo que significa ser un Linterna Verde. ¿Okay? Ahora él se quiere quitar el anillo y regresar a ser miembro de los Sinestro Corps, pero no puede, porque cuando te elige el anillo, solo cuando el anillo te quiere abandonar, te abandona. Si no, no te lo permite. So, ahorita los Guardianes del Universo no lo quieren ahí, como miembro del Corps. El resto de los Green Lantern Corps no quieren a Siniestro como miembro del Corps, pero pues ya no les queda de otra. Y la razón por la que corren a Hal Jordan es porque Hal Jordan mata a Crona. Y a pesar de que hay una cerradura en todos los anillos verdes, de que ni un Linterna Verde puede tomar la vida de un Guardián del Universo, Hal Jordan tiene una fuerza de voluntad tan grande que lo logra hacer. Ya. Espero que esta sea la última vez que me hagan contar esta brillante y magnífica historia. Y lean los cómics. Creo que son solo 10 números. No es tan difícil conseguirlos. ¿Sabes qué, Lorna? Lo que tengo que hacer antes que continuemos, tengo varias preguntas acá. Tengo, de hecho, 25 cosas abiertas aquí en nuestro Messenger. Y creo que también es correcto leer las cosas que nos ponen en el Messenger. Que conste que tú estás dejando pendiente las preguntas del Chicken Master. No, es que, nena, ¿hay más cosas que tienes que preguntar? Solamente dos más. Ah, pues dilas entonces. Ok, bueno, rápidamente, Avnes dice, uf, qué delicia, a trabajar se ha dicho. Qué bien, qué bien. Carmix dice, ok, me date la recomendación, haré el experimento con Strangers in Paradise. Cool. Después, Chicken Master, hablando de la Legión, me da curiosidad una historia dibujada por Gary Frank en donde llevan a Superman al futuro. Sí. Y en la Tierra hay un sol rojo. Sí. Además, todos odian a los no nacidos en la Tierra. Exacto. ¿Sabes de qué historia hablo y la recomendarías? La acabo de recomendar. Es buenísima. La escribe Jeff Jones, la dibuja Gary Frank, que también fue con el que hizo Superman Secret Origin, Jeff Jones. Y la historia se llama Superman and the Legion. Apareció en Action Comics. Ya está el tomo de recopilado de toda esta historia. Y es buenísimo. Lo que sucede es, para las personas que no han leído La Legión de Superhéroes, La Legión de Superhéroes hacía tryouts para diferentes héroes. O sea, decían, estamos haciendo un casting abierto. Ajá. Una audición abierta para nuevos miembros de La Legión de Superhéroes. Tú llegabas ahí, demostrabas tu poder, y si tu poder tenía cierta validez, entrabas a La Legión. ¿Ok? Habían ciertas reglas. El poder tenía que ser tuyo y no te lo podía dar un arma o una ¿cómo se llama esto? O una armadura. Tenía que ser tuyo. O sea, Lightning Lad, los rayos que él dispara son orgánicos. Cosmic Boy, su energía magnética es suya, ¿no? Toda la gente de Brawl tiene ese poder, etcétera, etcétera, etcétera. Esa era una de las reglas. Y la segunda regla, que también era importante, no podía haber duplicados. Solo hay una persona que lanza rayos, solo hay una persona que rebota, solo hay una persona que se multiplica, etcétera, etcétera. Esa regla se rompió una o dos veces, pero no es algo que tratan de que se rompa constantemente. Entonces, cuando tenían estas audiciones abiertas, varias personas de las que fueron rechazados por la Legión o fueron miembros por un corto tiempo y después fueron expulsados porque entraron a ser miembros de la Legión de manera engañosa. Uno de ellos, que fue rechazado, se llama... ¿cómo se llama este maldito nombre? Maldita, no puede ser que se me haya olvidado su nombre. Tiene un nombre estupidísimo. Pero básicamente su poder era copiar los poderes de la persona más cercana a él. Entonces, él no tenía poderes propios, pero podía absorber los poderes de la persona que estaban cerca y utilizarlos. Entonces, no le dan permiso de entrar a la Legión por eso. Entonces él resiente la Legión. Un cuate que se llama Radiation Roy también es rechazado y no es miembro de la Legión. Spider-Girl también es rechazada, Golden Boy también es rechazado, y son varios que son rechazados, y resulta que todos ellos son miembros de la Tierra, o sea, todos ellos son terrícolas. En este futuro que nos están mostrando de la Legión, estos rechazados terrícolas unen fuerzas y dicen que todos los alienígenas que son miembros de la Legión, que es casi toda la Legión, están crean la Legión para, ¿cómo se llama?, subvertir el gobierno terrícola, o queremos ponerse encima de hacer una dictadura. Ajá, exacto, como que tratar de controlar al gobierno terrícola. Entonces empiezan a crear esta paranoia, empiezan a crear esta agresión, y como básicamente lo mismo que hace Hitler en Alemania, ¿no? Empieza a decirles que la gente diferente son tus enemigos, y que esta gente diferente rechaza a la gente terrícola, que pues en este caso pues sí, porque hay muy pocos terrícolas en la Legión, pero hay una cantidad enorme de alienígenas, y todos tienen su ¿cómo se llama?, su base en la Tierra. Y no solo eso, la persona que financia la Legión tiene forma humana, pero en realidad es un Durlano, o sea, es un alienígena que puede cambiar su forma externa. Entonces eso crea todo tipo de conflictos. Y entonces la Legión poquito a poquito es rechazada. Y lo que hacen estos chavos, incluyendo el líder de ellos, que ahora se toma el nuevo nombre de Earthman, o Hombre Terrícola, o El Terrícola, raptan a Solar, un miembro de la Legión, Sunboy, y hacen que su energía o sus poderes solares cambien el color de del sol, para que en vez de ser un sol amarillo sea un sol rojo, en caso de que llegue Superman. Superman no puede hacer nada contra los malos. Y lo curioso es que ellos empiezan a decir que Superman es terrícola, no kryptoniano, y que los miembros de la Legión mintieron diciendo que él era alienígena para que la gente confiara en los alienígenas, cuando en realidad Superman siempre fue terrícola. Es todo un rollo muy bueno, muy bien escrito, muy divertido, por Geoff Johns. Te lo recomiendo muchísimo, compra ese maldito título, para que no tenga yo que contar toda la historia, porque es una historia muy larga y muy divertida, además. Y creo que es una muy buena introducción a toda la Legión. A ver, ¿algo más? Sí, nada más unos comentarios. Dice, sí está mal eso de los precios, pero es la oferta y la demanda, así que tienes la razón, nosotros tenemos la culpa. Dice, es por eso que pensé que tenía que ver más con Flashpoint, con esto del reinicio. Bueno, los demás no sé qué dice. Luego, el universo de Flashpoint, sí fui a la cabina y fue buen programa. Ah, muchas gracias. Okay. Y ya son todos los comentarios, ahora sí ya. Okay. Ninguna ventanita quedó pendiente. Ah, muy bien, muy bien. A ver, vamos a verte hablar de todo lo que tenemos en nuestro Messenger, que es comic-conexion@hotmail.com, y veo que son las 7:04. Algo me dice, algo intuyo de alguna manera, que no voy a poder hablar de ni uno de los comentarios que hemos recibido en nuestro blog, que es comiconexion.blogspot.com. No significa que no los lea, de hecho, los leo todos. No los contesto porque prefiero contestarlos aquí en vivo y a todo color. Entonces, lo que voy a tener que hacer es un día de estos que Lorna se vaya de vacaciones, o que esté cerrada la estación, o que vayan a hacer pruebas de audio. De hecho, el próximo miércoles es mi cumpleaños. ¿Ah, sí? Ah, felicidades. Entonces, no voy a venir. No vas a venir, entonces voy a hacer el programa desde mi casa. Exacto. Y lo que puedo hacer es invitar a alguno de mis amigos. Ajá. Y nos echamos todos los comentarios del blog, ¿te parece? Exactamente, sería muy buena idea. ¿Te van a hacer cumpleaños, te vas a festejar ese mismo día o vas a festejar hasta el fin de semana? No, ese día con mi familia y así, y después veo qué invento. Ah, claro, pero ¿vas a cantar en tu cumpleaños? No, voy a cantar hasta el 20 de octubre. Ah, ok, no, pero es que, digo, como tú dijiste que habías que inventabas, digo, ¿qué tal si unías claro. tu cumpleaños, tu celebración de cumpleaños contra un día que estés cantando? ¿Vas a invitar al Chicken Master? A todos los voy a invitar. Todos están invitados. 20 no de octubre. Creo nada. 20 de octubre en la comandancia. Ah, ok. A ver, dice Alejandro García Bordas. Dice, hola, Jovi, ¿podrías hablar un poquito de Aquaman, ya que acaba de pasar su 70 aniversario? Pues puedo decir muchas cosas de Aquaman, pero creo que todos ya las vas a conocer. El único problema que yo le encuentro a Aquaman es que me gusta mucho el personaje por ser miembro de la Liga de la Justicia, etcétera, ¿no? Y por ser uno de los primeros personajes de DC. Pero honestamente nunca nadie lo ha tratado bien. Espero que Geoff Johns haga buenas cosas con él ahorita que van a relanzar su título. De hecho, el número 1 sale el día de hoy. Pero pues uno nunca sabe, ¿no? Lo que te puedo decir de Aquaman es un Aquaman en la Era de Oro, que era un niño que su papá experimentó con él y le dio poderes acuáticos. Después tenemos al Aquaman que todos conocemos, que es el de la Era de Plata, que es básicamente el hijo de un hombre humano con una sirena, que después se modificó ese origen y era el de un mago atlanteano con una reina atlanteana. Después se volvió a modificar ese hasta que era esta princesa, la princesa atlanteana con un ser humano otra vez. Entonces ahorita no sé exactamente por dónde están yendo, si es un híbrido hombre atlanteano o hombre sireno, o es un o es tal cual puro atlanteano con su papá Atlan, el mago atlanteano, y Atlana, la reina atlanteana. Entonces como que todavía no sé por dónde están yendo con Aquaman, pero el personaje me encantó en Brightest Day, creo que fue uno de los mejores personajes de Brightest Day. Siempre me ha gustado el personaje, me encanta el nuevo diseño de traje que tiene. De hecho, de todos los trajes nuevos, los únicos que creo que me han gustado es el de Nightwing, me encantó, a pesar de que me hubiera gustado que el símbolo que tiene fuera azul en vez de rojo, y me encantó en lo que hicieron con con el traje de Aquaman, creo que les quedó divino. Entonces pues le tengo mucha esperanza. Pues básicamente lo que te puedo decir es que Aquaman siempre ha tenido historias no solo muy chafas, nunca ha tenido buenos momentos. Creo que lo mejor que pasó fue en los 70s, cuando lo dibujaba Jim Aparo, y fue también cuando se enfrenta a Black Manta y muere, y Black Manta causa la muerte de su hijo. Todo eso fue divino. Después no supieron qué hacer con el personaje. Salió una varios especiales y algunas miniseries, que pues ni una es muy buena, excepto hay una donde está usando un traje azul. Esa miniserie está muy bien hecha, sale durante la crisis en Tierras Infinitas en los 80s. Después de eso como que no sabían qué hacer. Finalmente Peter David hace una super miniserie llamada Time and Tide, te la recomiendo muchísimo. Se llama Aquaman Time and Tide por Peter David, divina. Después Peter David toma el título, los primeros números son interesantes, después la serie como que empieza a caer. Después se va Peter David y toma el título Eric Larsen y destroza el título. Después no saben qué hacer por muchísimos años. Y hasta finalmente creo que Geoff Johns pues entiende bien el personaje y esperemos que lo haga interesante. Y también por un tiempo Kurt Busiek hizo un cómic llamado Aquaman, The Sword of Atlantis, que es como que más parecido al Aquaman de la Golden Age, pero pues no me gustó para nada esa serie. Una vez leí una historia cuando del cómo se convierte en rey, pero no recuerdo cómo se llama, fue hace mucho tiempo por Editorial Novaro. Pues puede haber sido cuando él estaba usando el traje que les digo, blanco con azul, pero no, ahí no se vuelve rey. Pues no sé, mira, yo honestamente no sabría qué exactamente fue el número. Yo lo que te podré recomendar de Aquaman es ese número que está escrito por, creo que está dibujado por Neil Poser, que es cuando él tiene este traje azul con blanco, que es divino. Te puedo recomendar Atlantis Chronicles, escritos por Peter David, y te puedo recomendar Aquaman Time and Tide por Peter David, divinos. Me gusta mucho porque en ella dicen que dicen del porqué del traje, que creo que es un traje que utilizan los prisioneros de Atlantis. Y creo que la historia en la que te refieres se llama The Legend of Aquaman, donde sí, efectivamente, lo que sucede es, en esta historia, Aquaman es el hijo de una mujer de Atlantis con un mago de Atlantis. Nace su hijo tiene cabello rubio, lo que significa que traerá gran apocalipsis y desastre a Atlantis, porque en ese entonces todos los niños con cabello rubio los mataban. Entonces lo meten en un arrecife llamado Mercy Reef y dejan que muera. Cuando digamos cuando se baje la marea, el niño se va a estar expuesto al sol y al oxígeno y va a morir. Pero Aquaman, como es Micha y Micha, o porque es hijo de un mago, no muere porque puede respirar aire. Nomás tiene que tener una parte de su cuerpo húmeda y de esa manera ya no se muere. Y a pesar de que era un bebé, dejó su mano bajo el agua y teniendo el contacto con el agua sobrevive a la intemperie. Va creciendo como un niño feral, así estilo Tarzán, criado por delfines. Literalmente, Aquaman es criado por delfines. Encuentra a un hombre que vive en una, ¿cómo se dice? Lighthouse, que es un farol. Ah, ok, sí. Un faro, ¿no? Ajá, un farol. Un faro, bueno. Él encuentra este hombre que vive solo, se vuelven amigos, el tipo le enseña a hablar inglés, lo adopta, y cuando el señor se muere, le da su nombre. El señor se llamaba Arthur Curry, y le da el nombre a Aquaman, y él se vuelve Arthur Curry. Cuando está nadando por el océano, es atrapado por atlanteanos y es llevado al acuario. Y el traje de Aquaman es el traje de los prisioneros del acuario. Y resulta que cada color es diferente para cada prisionero. Si eres un prisionero político, tienes un color diferente. Si eres una persona que nomás atraparon ahí por la calle, tiene un color diferente. Entonces, cuando él escapa, se queda con el traje de prisionero que tiene en el acuario. Y después, cuando empieza a trabajar como superhéroe, decide seguir utilizando el traje para decir, hasta los prisioneros de Atlantis podemos ser buenas personas. Pero sí, creo que te refieres a The Legend of Aquaman, escrita por Keith Giffen, dibujada por Kurt Swan. Te la recomiendo, si la puedes encontrar, creo que es fácil encontrarla, te la recomiendo muchísimo. Soy muy fan de Aquaman, pero del Aquaman de Super Friends y el de Brave and the Bold. A mí me encantan todas las versiones de Aquaman, a mí me gusta muchísimo. René Córdoba, nuestro buen amigo René Córdoba de Soul Keepers, y que próximamente va a volver a lanzar República Lucha, dice: buenas, don Carlos Joey, un saludo ahora sí en vivo escuchando el programa del buen Paco. Pues el programa del buen Paco se da de lunes a viernes en su trabajo. Porque aquí es el programa de Carlos Joey Moisés hasta que Paco se digne a regresar con nosotros. Si mis cómics preferidos de estos nuevos de DC son Supergirl, a mí no me gustó muchísimo, Batman, excelente, Detective Comics, uno de los peores que he leído, y de Marvel, Ultimate Comics, X-Men, no lo he leído, ¿eh? De hecho, nuestro buen amigo Spike Valentine hizo una plática y firma de autógrafos con Paco Medina, el dibujante de Ultimate Comics X-Men, y hasta donde yo sé le fue muy bien, y si checan nuestro blog, que es comiconexion.blogspot.com, podrán ver que ahí subió no solo la charla, creo que no pudo grabar la charla, pero sí subió las imágenes de la charla y también algunos videos de la charla que fueron grabados por nuestro buen amigo Lioco. Con respecto a la subida de precios de cómics en Castle, okay, sube el dólar, pero no sube tanto para que le suban de 45 pesos a 500 pesos, ¿no? Pues ahí sí se mancharon, ahí tengo que estar totalmente de acuerdo con ustedes. Eso de subirlos el mismo día está súper mal, ya que antes de que los pusieran en la mesa tenían un sobrante de cómics que ya no los venderían a público a precio normal, sino a 500 pesos. No, pues ahí sí se pasa. Porque estamos de acuerdo que si estás pagando, si van a salir 52 cómics que tú quieres probar, pero tienes que pagar 500 pesos por cada cómic nuevo que quieres probar, ¿cuántos vas a poder comprarte? ¿Dos? ¿Tres? En vez de comprarte 52, te vas a comprar uno o dos y pues no creo que valga la pena, pero bueno. Me tengo que ir, los escucho. ¿Ok? Le escucho el programa en el podcast. Saludos. A ver, ese fue René Córdoba. Vamos a cerrar aquí. Dice Spike, nuestro buen amigo Spike Valentine dice: un saludo a Lorne y Joby. Un día invítame y te ayudo con tus cómics. Y de hecho, me encanta estar acomodando. Le agarré amor en Badabing. Spike, no seas malo. ¿Qué día puedes ir a mi casa? Me faltan 11 cajas. Y así, si no tienes nada que hacer el domingo, le hablo a Beto y a ver si nosotros tres nos juntamos y ponemos y ordenamos las cajas. Ya solo son 11, ya casi no es nada, te lo ruego. Dice aquí a que ronronean los gatos, obviamente, lo que estábamos hablando hace un rato. Dice Joey, de hecho, Superman de la Golden Age es este Superman. Ok, ya lo dije y entiendo por dónde vas, pero estás equivocado. Y Grant escribe una buena historia de Superman. Ok, no que lo de John Byrne sea malo, no, es buenísimo, pero ese es un Superman con el que la gente se puede relacionar bien, así como en la incepción del personaje. Yo no sé qué también me puedo relacionar con un personaje que sea tan agresivo con la policía, que se burle de la policía y que agarre a un criminal y después de agredirlo verbalmente, lo sostenga con una mano, lo amenace con tirarlo de un rascacielos, se lance con él desde ese rascacielos para nomás darle un susto que pudiera causarle un infarto. Yo no sé si ese es el tipo de personaje con el que yo me pueda relacionar, pero bueno, cada quien es diferente. Dice, lo que te puedo decir es que en Fantástico se compra cada cómic con un 60% de descuento y elevar los precios a más de 200 pesos un día después es una mentada de ya saben qué, sin contar que hacer que hacer eso casi mató a la industria en los 90s. No, no, sí, totalmente de acuerdo ahí. Yo no sé por qué le están subiendo tanto el precio, porque sí, o sea, subir. Yo honestamente, como no estoy comprando estos números, estoy esperando para ver cuáles son los que valen la pena comprar y después los compraré, como Green Lantern, Batman, Nightwing, etcétera. Pero, hijo, si están subiendo a 500 o 200 pesos, pues no los compren. Punto. Y ahí van a aprender que si nadie los está comprando, no los pueden vender a ese precio. Están alienando a mucha gente nueva que quiere leer los cómics, que fue la idea principal del reboot. Y pues como dice mi querido Mark Waid, "Dear comic shops who are overcharging on DC non-variant number ones today, you forever lose all right to complain about lack of publisher outreach." Básicamente, voy a tratar de leerlo en español. Dice, según Mark Waid, dice, a todas las tiendas que están cobrando más por todos los números 1 de DC, que no son portadas variantes, que son portadas normales, el día de hoy, acaban de perder el derecho de quejarse acerca de que los editores de cómics no están haciendo nada para que ustedes tengan más gente. Y creo que en este caso Mark Waid tiene toda la razón. Al publicar un número uno, sabes que mucha gente va a comprar ese número por ser un número uno. Si sabes que es un número uno de Superman o un número uno de Batman, más gente va a estar interesado porque son personajes populares. Pero cuando cancelan todos los títulos y están sacando 52 números uno, obviamente, ¿sabes?, le están dando toda la oportunidad a esta gente a hacer dinero, al menos a vender 52 cómics de ley. Y lo que está haciendo esta gente, está haciendo que la gente pues se aleje. Dice aquí mi buen amigo Spike que el domingo suena bien. Entonces, perfecto, Spike, ya estamos. Te hablo después, a ver si te hablo mañana o pasado. Nos ponemos de acuerdo para el domingo y ya poner en orden esas 11 malditas cajas de cómics. Y lo padre es, mi querido Spike, es las personas que me ayuden a poner mis cómics en orden tienen el primer derecho de elección de los cómics que estoy regalando. Y créanme, estoy regalando, no muchos muy buenos, pero estoy regalando cosas interesantes. Al menos cosas que nunca llegaron acá en México. Dice, es como cuando Superman se mofó de Hitler y Stalin. Niña, ¿sabes qué? Honestamente, yo sé de dónde vienes, sé lo que quieres tratar de decir. Yo lo leí y no me gustó. Voy a leer el número 2 a ver si me llama un poco más la atención, pero honestamente no me gustó. Y el arte de Rax Morales, no, como que no le queda, pero bueno. Alan Israel dice, saludos aquí, el gato pato. Joey, no he recibido ningún mail tuyo. Sí, y lo siento muchísimo, pero he estado muy ocupado con esto que ya soy maestro. Pues bueno, estoy en la espera, jeje. No te preocupes, mi querido gato pato. Un día llegará ese mail, te lo juro. Se leí el cómic de Ultimate Spider-Man 1 del origen de Miles Morales como Spidey y es pésimo. Gracias, mi querido gato pato, por darme la razón. No lo he leído yo, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, aunque no lo haya leído. La manera en que resuelven la obtención de los poderes es estúpida a mi gusto. ¿Qué opinas tú? Cuando lo lea te diré. ¿Qué opinas de las soluciones que nos da Bendis en esta historia? Pues mira, Bendis está muy mal. No he leído el cómic, pero cuando lo lea te diré. A mí ya me preguntaron que si Peter Parker había sido negro en los cómics. Por eso me estoy quejando. Por eso. Yo te soy sincero, me gustó lo que hicieron con Superman en Action Comics, que le quitaron lo ñoño. A mí lo que me gusta de Superman es que es un ñoño. Quitarle lo ñoño trabaja en contra del personaje, pero bueno. A ver, Andrés Felipe dice, yo vi un saludo, Andrés de Bogotá, ¿cómo estás? Con él fue cuando platicé en Facebook, y dice, recuerda el lunes en la noche por Facebook, el gran regreso a este fantástico mundo, ¿ok? Yo vi, entonces la pregunta del millón sería, si yo fuera un alumno, bueno, esto yo creo que ya lo hizo, ¿verdad? ¿Qué fue? Sí, es que hay unas preguntas que me pasaron en el Mibo. Ah, perfecto. Chicken Master dice, yo te ayudo. Pues claro. Pues adelante, yo tengo tu teléfono, nos ponemos de acuerdo y vemos cómo le hacemos, porque son 11 últimas cajas. Y con esas cajas ya estén en orden, mi vida será alegre. Wow. Sí, Fernando Romero, que ahora está organizando una nueva convención llamada la Expo Fan, nos dice lo siguiente, dice, hola Carlos, Carlos, estás en el DF, ¿dónde te puedo marcar para hablar del Expo Fan? Y ahorita te mando. Y en una persona llamada Cheryl Nadraki Sub está tratando de ver si soy un clon o si no para venderme tiempo en un webcam de desnudos. So, okay. Obviamente lo voy a ignorar por completo. Entonces, ¿cómo esas personas que te dan de alta y te dicen, hola, ¿cómo estás? Soy rubia y mido no sé cuánto y quiero contigo, ¿no? Entonces, pues, no. Esas personas más simplemente las ignoro porque se me hacen estupidísimas ese tipo de cosas. Entonces, Pues veo que son las 7:21. Uh-huh. Empezamos como a las 5:30 más o menos. Entonces, más ya... o menos, déjame ver. Está grabado 1:49. ¿1:49? Uh-huh. Entonces faltan, ¿qué te gusta? 10 minutos y ya cerramos, ¿no? 10 minutos, así es. Pues señores, miren, yo ya cerré el Messenger para poder trabajar. ¿Tenemos algo más en no, vivo? No, ya, señor, todos... Si quieres, cierra el vivo. Ok. Entonces nomás les quiero decir, señores... gracias por escuchar con mi conexión una vez más. Gracias por escuchar el programa de Lorne y Luis, que básicamente consistía de hola. Ay, uno, lo dos, siento, lo siento mucho. Uno, ¿qué? Dos. Discúlpenme, chicos. Uno, dos, dos, dos, uno. Gracias, Lorna. Y también me gustaría dar las gracias a todos ustedes con siempre con sus preguntas. Muchas gracias. Gracias al mi buen amigo Alberto Carlo. Gracias a Chicken Master y Spike, que ya se pusieron de... ¿Cómo puedes decir? Se pusieron de víctimas. Ajá. Para que yo los haga trabajar este domingo y podamos poner mis cómics en orden. Se los agradezco muchísimo. Honestamente, no creo que sea tan difícil, porque Javier Sabri y yo trabajamos 7 cajas en como 5 horas. Entonces yo digo, pues si nos vemos más o menos temprano el domingo, creo que en unas 6-7 horas, 2, 3, 4 personas podemos en fa a trabajar esas 11 cajas. No creo que sea tan difícil. Pues más quiero decirles, señores, lean cómics. El día de hoy di varias recomendaciones buenas. Yo sé que algunos de ustedes, cuando menciono un cómic antiguo, o de los 80s, o de los 70s, o de los 90s, ustedes dicen, ay, no, como que está muy antiguo, ay, estoy más interesado en cosas más recientes. Pero cada vez que yo hago una plática para recomendar cosas recientes, nadie va. Entonces no sé qué les puedo decir. Excepto, si les recomiendo el cómic, créanme, no lo hago... Por mi beneficio lo hago, porque es un cómic que a mí me encantó, que yo leí y me gustó muchísimo. Y me gustaría que ustedes lo lean para que ustedes estén en el mismo nivel de apreciación de cómic que yo. Porque decir que, Spawn es el mejor cómic que han leído es algo de lo que deberían de avergonzarse si alguno de ustedes lo dice. O decir que Danger Girl es uno de los mejores cómics que jamás ha salido, pues en serio eso los debería dar como que hasta pena mencionarlo, ¿no? Hay mejores cómics. Y créanme, cada vez que yo menciono un cómic aquí, lo hago para que ustedes se beneficien y lean cosas mejores. Entonces, no le voy a pedir a mi buen amigo Beto Calvo que ponga todos los links de todos los cómics que yo acabo de mencionar, porque sería terrible. Pero al menos yo siento que un buen inicio para todos ustedes en el mundo de los cómics, en el hermoso mundo de los cómics, es Astro City. Yo siento que Astro City, especialmente esa primer miniserie llamada Life in the Big City, si estoy en lo correcto, es divina. Es una de las mejores cosas que he leído, especialmente el número uno. Es todo lo que yo he querido pensar de los cómics de superhéroes. Entonces se los recomiendo muchísimo. Y creo que si solo pones ese link, Beto, sería magnífico. Si quieres poner algún otro link de cosas que a ti te llaman la atención, sería magnífico. Cosas que tú te gustaría como recomendar. Ah, Starman de James Robinson, los primeros números son divinos. Sandman, los primeros 6 números son divinos. Entonces, son como muchas cosas que se pueden recomendar para esos lectores que se fueron y regresaron, o los lectores pues, que no han tenido la oportunidad de leerlos. Entonces, lean más cómics, no tengan miedo, y no sean como mis alumnos. A mis alumnos, cada vez que les... Su tarea, esas últimas semanas, ha sido ver 2 películas a la semana. Y no lo hacen. Se quejan. Y trato de recomendar las películas recientes y películas antiguas para que tengan como que una idea de cómo se mueve todo esto, ¿no? De que no solo hay películas que salieron en el 2000, también hay películas que salieron en 1970. Y se quejan de todo. Se quejan. Los mando a ver películas y se quejan. Y de hecho, les di 2 películas en español para que no se quejaran de leer los subtítulos, y uno de ellos no ha visto la película en español. Y así como, entonces, ¿qué puedo hacer con esta gente, no? Después se quejan de que la película está en blanco y negro, se quejan de que la película fue hecha en los 70s y como que el estilo de actuación es diferente, y no se sientan a apreciar lo que es, ¿no? De hecho, una de mis alumnas tiene 55 años y no ha visto nada de cine. Es increíble que sus 55 años no haya visto tanto cine. Y no solo eso, me mandó sus opiniones, o sea, su reseña de las primeras 6 películas que yo le había mandado a ver. Y sus opiniones son tan superficiales, son tan... no sé cómo puedo decir esto, tan... tan poco estudiadas. Como que lo que vio inicialmente ya lo aceptó como cierto y no pensó que podía haber más sutilezas o más subtexto dentro de lo que vio en esas primeras imágenes, ¿no? Y de hecho, Estaba bien, les dejé de tarea ver Barrio Chino, de Roman Polanski, y esta mujer no le gustó una cierta actitud que ella detectó en una de las actrices, y por eso no le gustó toda la película. Y después, cuando estábamos ya hablando en clase, le dije, es que tienes que entender, eso fue un momentito, pero ese momentito cambia aquí, se modifica por acá, y descubres que todo lo que viste en este primer momentito que no te gustó es pura falsedad. O sea, no te diste el trabajo de escuchar, no te diste el trabajo de ver, no te diste el trabajo de entender. Entonces yo siento que eso pasa mucho con los cómics, como estaba mencionando acerca de Watchmen, ¿no? Que si no lees las partes de texto, no leíste Watchmen. Entonces Watchmen es un cómic que no lo puedes tomar a la ligera. Tienes que ver, tienes que indagar, tienes que mover, tienes que cambiar, tienes que tratar de llegar un poco más lejos de lo que está en la superficie, ¿no? Entonces, como que yo lo que les puedo dejar con esto es, todos los cómics que acabo de mencionar, valen la pena leerlos. Dense la tarea de leer dos o tres de los que mencioné, no todos, pero al menos dos o tres de ellos. Y ahora que están costando $500 los nuevos cómics de DC, pues en vez de gastar $500 en comprarse un cómic de nuevo de DC, que honestamente no lo valen, ni uno de ellos, ni el mejor de ellos lo vale, mejor gasten esos $500 y cómprense un TP de Sandman, o cómprense un TP de, no sé, de Astro City, o un TP de Strangers in Paradise, o el TP de, ¿cómo se llama?, o el Omnibus de Starman, o el Omnibus de Thor, o todos estos cómics que por $500 te van a dar 6 cómics, o 10 cómics, o 20 cómics, o de hecho creo que cuesta $300 el hardcover de Runaways de Brian K. Vaughan, y ese cómic, bueno, vale 1,000 de cualquier de los nuevos cómics de DC. Entonces mejor gasten su dinero de manera correcta, en vez de tirar su dinero en un cómic de 22 páginas, que si se esperan un ratito pueden conseguir la segunda edición y va, pues, básicamente salirles igual. Y pues ya con eso no me queda más que despedirme, decirles que fue un placer estar con ustedes de nuevo este miércoles, y decirles que el próximo miércoles pues ya no estaremos dando un programa aquí en la estación, pero sí va a ser un programa en vivo. Lo haré desde mi casa y me dará oportunidad de probar la nueva versión de Sam Broadcaster que tengo, a ver si jala igual de bien que la que tenía yo antes. Pues a ver a quién de mis amigos invito ese día, y de plano, pues si no podemos terminar este domingo en acomodar mis cómics, pues ese domingo, ese miércoles, la persona que sea invitada será reclutada para ayudarme con mis cómics. ¿Y qué más podemos decir ya para cerrar esto en 2 horas? ¿Quieres decir algo tú, Lorda? Pues absolutamente no has ni puesto atención al programa. No, claro que sí, por supuesto, ¿no? Pues que me preguntaban que si habíamos sentido el temblor, la verdad es que no sentí nada. ¿Hubo un temblor hoy en la ahorita, noche? ¿Ahorita? A las 6:17. ¿Hubo un temblor? Hubo un temblor, no, aquí no sentimos absolutamente nada, esto es un búnker. Pero estamos céntricos, ¿no? Más o menos, sí. Porque está por donde pasan los temblores, es el centro, sí. La Roma, por acá también. Pero no sentimos absolutamente. Mis cómics. Ya tengo que salir de este programa porque puede ser que mi casa se haya caído. Ay, no es cierto. Nadie se enteró, nadie lo sintió, menos tu casa. Bueno, pues nomás quiero decir una cosa, ¿eh? Es lo que siempre decimos, y después llega el 8.5 en la Richter. ¿Tú estuviste aquí cuando pasó eso? Sí, pero era muy chiquita. No, yo sé, pero... ¿Te pasó algo? Porque tú vives céntrico también. Pues lo que voy a decir suena muy trágico, pero falleció la mejor amiga de mi mamá. Ajá. ¿Se asustó por el susto? Y su familia, no, de... ¿En el temblor? En el edificio. Wow. Ajá. ¿Pero en tu edificio no pasó nada? No, absolutamente. No, y la mejor amiga de mi mamá vivía a 2 calles. ¿De ustedes? Uh-huh. ¿Y se cayó el edificio? Y se cayó el edificio de ella. No, yo recuerdo, tenía una novia que vivía en Tlatelolco, y ahí se cayeron varios edificios. Y cuando yo estuve viviendo en su casa por un tiempo, larga historia, no vamos a entrar en ella, pegó un temblor. Entonces yo miedoso por vivir en provincia. Ajá. Y escuchar qué tan feos son los temblores acá. Era el primer temblor que yo sentía. Estábamos en quinto piso, en un edificio no muy bueno, muy antiguo, donde ella me explicó que edificios todo alrededor se habían caído. Bueno, déjame decirte, ese día... Estaba yo muy, muy, muy, muy... No, pues sí. Y lo peor de todo es que no tenía mi niño de linterna verde, entonces no podía salvar el día. ¡Claro! ¡Qué entonces, difícil! Sí, fue muy triste ese día, pero bueno, al menos ya fue en el pasado. Y ahorita pues estamos en tu casa y aquí como que no sentimos absolutamente nada. No, se sintió nada. De hecho, nadie lo sintió, ni siquiera los radioescuchas de Con Mi Conexión, nadie, o sea... ¿No lo sintió? No. Pues entonces bueno. A mí me avisaron por por mensaje, entonces ni idea. No, a mí tampoco. Pero señores, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias por todas las preguntas, en serio. Perdón por no poder leer los comentarios, pero yo la próxima semana, como les digo, el programa va a ser en vivo, pero va a ser desde mi casa. Entonces lo que vamos a hacer es lanzarme tendido como bandido y tratar de contestar todos los comentarios, porque curiosamente cuando Lorna no está involucrada en esto, ustedes no mandan tantos mensajes por el vivo. Qué curioso, ¿no? Pero bueno. Ahí veremos cómo le hacemos para contestar los comentarios, para contestar sus mensajes, para contestar todas sus dudas y preguntas. Y recuerden, el no saber no es el problema. El problema es no preguntar. Oh. ¿Okay? Cualquier duda que tengan, saben que con todo el gusto del mundo, si tengo la respuesta, se las haré saber. Y si no la tengo, traeré a alguno de mis amigos para resolvérsela. Como algún día alguien preguntó de Cable y traje al buen Javier Saurio para que hablara de él y no pudimos. Pero afortunadamente Cable... va a tener una miniserie donde él va a ser muy involucrado, entonces tendremos que traer a Javier Sabri de nuevo para resolver todas sus dudas acerca de Cable. Señores, ha sido un placer estar con ustedes de nuevo. Spike, Chicken Master, nos vemos el domingo. Sigan muy bien, estamos viendo. Adiós. Esto ha sido otra transmisión de Comic Conexión. Ok, ahora el grave problema que tengo es ahora cómo paso la música.